Bienvenuti a un nuevo programa de Bros con Nuka-Cola, en el que vamos a analizar algunas cosillas, pero tampoco muchas porque no tenemos muchas noticias, no tenemos mucho de lo que hablar. Eso sí, haremos doble análisis, uno de ellos protagonizado en exclusiva por Fali. ¿Qué pasa? Aquí estamos. Nada, que la gente que se va a esperar un pose 3, pues no hay nada. Estamos, es como sequía pose 3. En la semana esa de sequía, claro, y encima con la ola de calor que nos viene. Pues no, tío. La bola rueda del desierto esta que por donde busque dice, joder, pues es que no hay noticia. En plan, es normal. Pose 3, hay mucho. Vamos a decir que hay mucho en el sentido de tipo, hostia, que luego mostraron gameplay y que lo que hablamos la semana pasada en E3, esto pues pinta mejor de lo que habíamos hablado. Tal, pero ya está. Ampliación. Y luego las típicas, pero nada. Sí, pero poco más, o sea, verdaderamente, como digo yo, el Treehouse de todas las demás compañías, que Nintendo empezó haciéndolo y ahora todas las compañías suben a la palestra y los 3-4 días después de lo que es la conferencia, pues se ponen ahí a enseñarnos a beta cerrada, a demo cerrada. Ahí estamos, ya hay más público. ¿Qué ha pasado? Aparte de ornitorrincos. Ornitorrinco anónimo. Hay ornitorrincos, hay leopardos, hay de todo. Y nada, eso, y a disfrutar, como siempre, a hablar un poquillo. Y hoy vamos a analizar, como dice bien aquí Cicer, dos juegazos: Void Bastard por parte de él y por mi parte, Cadence of Hyrule. La maravilla musical que, vamos, os voy a dejar flipando. Tío, ¿nos puedes dar un adelanto de Bloodstained? Sí, hostia, pues mira, ya que lo estoy jugando, llevo ya unas 15 horas. 15 horas ya. Sí, lo cogí ayer y me metí, no he dormido. Y nada, verdaderamente es muy, ¿cómo lo diría? Más que un propio Castlevania, porque es un Castlevania, pero no es al uso, tiene sus cosillas, es muy Igavania, diría yo. ¿Vale? Es una mezcla entre Symphony of the Night y Aria of Sorrow, bien mezclado. Que no agitado, tiene sus carencias, tienen una cosilla nueva que yo nunca la había visto, que es como una especie de nexo, en plan los Dark Souls, donde se ve a toda la gente y ahí hacen las misiones, las side quests salen de ahí, los vendedores, etc., pero todo concentrado en el mismo sitio. Y tiene un compendio así de alquimia, de mezclas y tal, que es muy curioso, que ya lo contaré porque no quiero hacer mucho spoiler, pero mola, tiene muchas capacidades. Pinta bien, lo que estoy jugando de historia y todo pinta bien. No se acaba, es muy lenta, eso sí, desarrollando la historia de momento, por donde voy yo. A ver la semana que viene, que ya me la habré pasado, ya os contaré. Muy bien. La verdad es que se nos están acumulando ahora de repente juegos, o al menos a mí. Porque, joder, sí. No había nada que me interesase y de repente, ahora estoy, que ya acabo el Void Bastards, estoy enganchadísimo otra vez a Magic, sale el My Friend Pedro, sale el Bloodstained, o sea, hay cosas, ¿eh? Con nosotros también está Juanlu. Hostia, no sé. ¿Qué pasa, tío? Pensé que ibas a presentar a Nacho, me da a mí. Te pido por sorpresa. Lo has dicho así todo, oh, con nosotros. A mí ya no me quiere. Ah, tío. Bueno, claro, espera. Es que, claro, te has confundido porque en realidad eres ornitorrinco anónimo. Eso. Aunque también hay un leopardo anónimo. No responde a ese nombre. ¿Esto por qué hay dos, tío? No sé, tenemos alguno infiltrado. Alguien infiltrado. Ah, seré yo. Hoy se ha escuchado un miau y de repente ha aparecido el leopardo anónimo. O sea, mal, tío. Ah, pues no sé. Pues. No, que sí que Juanlu y yo. Juanlu es como el protagonista de. De ¿cómo se llama la película esta? La que es de la parte de Glass, tío. Que tiene un montón de. Múltiple. De personalidades. Múltiple, tío. Esa. Pues es Juan Lúcio. Múltiple de personalidades. Cosa... ¿Cómo es? Múltiple. Es una locura. Juanlu, ¿cómo estás, tío? Hostia, tío, ya no sabía ni de qué estábamos hablando. Se me ha ido. De Final Fantasy 7. Sí, de eso. Pues nada, tío, en general, pues de puta madre. Me hackeé en el E3 porque estoy de vacaciones. Has estado ahí disfrutando unos días. Sí, sí, pero bueno, ya... En el lago Ness. No, venga, dilo. Hemos gastado todo el presupuesto del programa y mandamos a Juanlu a Los Ángeles a cubrir el E3. Venga, cuéntanos ahora todo el E3. Sí, todo el E3, sí. Está más desconectado en el E3. Y pues nada, bien. Aquí andamos con ganas de jugar al Bloodstained, que el mamonazo de Fali le ha faltado tiempo para adelantárseme. Y nada, y supongo dijo que tiene, te va de vacaciones, tío, pues te jodes y baila. Supongo que el análisis lo traerá él. No, fue casualidad que tenía que cubrir el día, ya lo sabes tú, que si no, no hubiera, porque no. Iba, es más, ya quería darle iba a empezar con el Legend of Heroes el 1, que ya te dije que verano empiezo, y justo surgió que, hostia, coño, Bloodstained, pues venga. Pues yo hasta principios de julio nada, porque es cuando me llega el de la Switch, que me sale un poquito más tarde. Hostia, por la... Pero bueno... La semana que viene te desconectas de la... Nada, si más o menos sé lo que me espera el juego. Lo jugaré ya parcheado, que sé que últimamente hay mucha gente que está teniendo problemas por falta de parche. Y el tema de lo que dices del Nexo y eso, en el Order of Ecclesia ya había algo así, ¿eh? En el tercer Castlevania de la DS. Sí, pero yo me refiero, siempre que digo lo del Nexo, me refiero en el sentido de los... A ver, el Order of Ecclesia, yo a mí me gustó, pero no... Aunque sea un Castlevania de la propia parte principal, yo los tochacos, entre comillas, ¿vale? Pues los Mirror of Fate, el Lord of Shadow, los Symphony of the Night, ¿vale? La parte de los Belmont, todo esto. Entonces, claro, yo en eso, los famosos, los que todo el mundo conoce, porque el Lord of Ecclesia o el Harmony of Dissonance ya son cosas más específicas, sí, que tiene que ser que te gusta la saga Castlevania y te busca mirarlo. Si no, pues los que lo conoce todo el mundo, lo que conoce todo el mundo, el Symphony of the Night y tal, pues digo, pues mira, que sepáis que esto es nuevo en esto. Guay. En este tipo de... Pero tú ya sabes que entre tú y yo sí. Ya nos podemos, si quieres, un especial, porque tenemos tela que cortar aquí de Castlevania. Pero... ¿Qué? Además, encima con la presentación. No, no, espérate, que voy a dejar este puntito aquí. Iga, en la presentación, no sé si lo recordáis, en el tráiler en el que anunciaba la mejora visual, que fue una locura, ¿no fijasteis cómo empezaba el tráiler o qué? Un homenaje brutal. Hombre, le estaba sentado en el trono. Pues estaba Iga sentado, claro, sentado en el trono, igual que Drácula. Y tira la copa de vino igual, en plan como diciendo, venga, empezamos de nuevo, reboot. En plan, toma. Y hostia, qué bueno. Ya está. Que digo, que decías Juanlu, porque se ha comentado por ahí que hay bugs, y no bugs molestos, ¿eh? Bugs de... Sí, sí. ¿Y ahora qué hago? Sí, bueno, pero yo... Es eso, bugs que te joden la partida. Yo por eso no lo he empezado todavía. Vamos, de hecho... Bosses que no aparecen, ¿no? Y demás. De hecho, por ejemplo. Se me estuvo a punto de ir la perola ayer... Y estuve a punto de pillarme la versión de PS4, acercarme a la tienda por ella, pero al final dije, mira, me voy a calmar un poquito. Porque es que no sé mucho. Con el Time Spinner me pasó también lo mismo, que tuve un bug casi en el final del juego que no hubo... Joder, tío. Y tú... Sí, eso que me lo comentaste, pero eso estuvo solucionado. La Switch, por ejemplo, está... Ah, está solucionado. Vale, pues yo es que lo jugué en la Vita. Sí. Y os digo que es una vergüenza que tuve que ver... El jefe final verdadero del juego lo tuve que ver por YouTube, porque decías que me niego a empezar el juego. Joder, tío. Me niego a empezar a empezar el juego de nuevo para que me vuelva a salir el bug a lo mejor. Bueno, y para terminar, con nosotros también está Felonidas, tío. ¿Qué tal? Uy, ¿qué pasa, gente? Sí, ya después de haber desvelado el misterio de quién era el que gritaba en la conferencia de Bethesda, ¿verdad, Juanlu? Ya sabemos quién era. Hombre. Pues sí, aquí... ¡You betray kill! Ya sabéis quién tiene el juego ya, ¿no? Que no rips. Pues sí, aquí andamos. Y nada, como decís, tío, sequía, pose 3. La verdad es que no hay demasiadas cosillas, pero bueno, a hacer nuestros quereseres y a meternos entre nosotros y sobre todo con Fali. Es lo que vamos a hacer hoy, hombre, no. Particularmente. Así que nada. Aprovechad que hay tiempo de sobra. Como hay pocas noticias, después... Correcto. Hombre, la novedad del día es que me ha llegado el compendio de Dark Souls, tío. Oh, yeah. Vete a la mierda. Oh, yeah. A Melilla ya te llegará el año que viene. A mí ni me la han enviado. Mira el Amazon. ni enviado está, ¿sabes? Cago en su muerte. Tío, lo primero, cuando me la... Porque ha venido el de Amazon. Ha venido Miyazaki. Ha venido Miyazaki y digo, ¿y este tío? No, me ha venido el de Amazon y... Hola, ¿les está? ¿Qué tienes? No sé qué. Claro, lo he cogido y digo, coño, ¿cómo pesa esto? ¿Pero qué he pedido yo? Y hostia, pesa, ¿eh? Se nota ahí la calidad, ¿eh? Es un buen tochamen. Es un buen tochamen, pero y en la cubierta de esta coleccionista de dura y dentro del cacharro con tapa dura y tela, ¿eh? Y bien de cositas. Y vamos, parece completo, completo. Le he hecho un primer vistazo así rapidillo, que he puesto algunas capturas en Twitter, pero parece que tiene todo, todo, ¿eh? Tiene muy buena pinta. Guay. A mí me pone pedido recepcionado, pero no enviado. Oh. Ya sí eso. Y pagado, ¿eh? Ay, ay, ay, ay. Pues bueno, listas las presentaciones y un poco de cosas que hemos hablado. Vámonos con las escasas noticias. Y empezamos con las noticias. ¿Con qué empezamos? Vamos a ver. Vamos a echarle una ojeadita. Pues, ¿qué mejor forma de empezar que con CD Projekt? CD Projekt confirma... La fuente es Fali, digo Juanlu, que estuvo allí en el E3 y les entrevistó. Confirma que se lo dijo exactamente. Confirma que Cyberpunk 2077 tendrá expansiones similares a las de The Witcher 3. Ya está. Buena noticia, ¿no? ¿Qué? Bastante buena. Sí. No joda, ya te digo. O sea, digo. Que tendremos Cyberpunk durante bastante tiempo. Que si ya son de esa magnitud. cojonuda. Tío, de la vida, locura. Tío. Sí, puta sí. madre. Sí, escúchame, sí, yo creo, te digo una cosa, y bueno, lo digo yo y lo sabéis todo, y es un credo. Blood and Wine. Sí. Es que puede ser un juego independiente si quieres. Ah, sí. Y es tranquilamente. Es la puta mejor. La puta mejor expansión que yo he jugado en mi puta vida de cualquier juego con diferencia. Es una locura. Uh-huh. Es demasiado. Lo que es que vamos, yo me quedé digo, si ya de por sí Witcher 3 el juego es buenísimo y cerrando los colofones con Blood and Wine cuando salió, dije, pero tío, ¿esto qué es? ¿Cómo pueden sacársela así? Sí, la verdad no, es que fue... le pone el broche final de puta madre. Uf, qué locura, tío. Pero, casi. Es que si lo hacen así, la perfección. ¿Quién no quiere? ¿Quién no quiere eso? Uh-huh. Si después de lo visto en los Witcher 3, ¿quién no quiere las expansiones como...? Claro. Es que eso son expansiones. Recordemos que no estamos hablando de ni DLCs, ni sí, un juego DLC que vale... una que, misión, ¿sabes? Claro, no, ni, un, no. ni un juego que dura 10 horas y me sacan una expansión de 5 horas. O sea, que son juegos que duran 100 horas o más, o las que quieras, prácticamente, por lo que parece, ¿no? Sí, como, si es como The Witcher 3. Como tú vas a hacer y que las expansiones no son cortas, ¿eh? Y añaden contenido, añaden una nueva historia, nueva zona, o sea, ojo. Y han asegurado que no van a recortar para añadir, sino que van a añadir claro, solo. Claro, claro. Trabajan después de ya acabar el juego, lo pulen, parchecitos y tal, porque The Witcher, por ejemplo, que fueron como 13 parches tochos, que metieron sí. gratis, que si más cosas y tal. El caballo. Sí. Y se pusieron a la vez a hacer la expansión. O sea que... No, y luego encima la expansión es que, como que tú dices, lo bien que ha dicho Juanlu, que se integran dentro del propio mapa. Que tú estás en Novigrado, dices, bueno, voy de Novigrado a Kaer Morhen, vale. Sí, sí, sí, que amplían dices, literalmente. Amplían hostia, literalmente pues a las islas de Skellige y luego te vais otra vez a Novigrado y esta vez ahora te vais a Tuisan, que diga. Uh-huh, y ya dices, joder. Sí, que me lo sé de memoria. Amplían literalmente el juego y la verdad es que es la polla. Yo lo que pasa es que también tengo un dilema a la hora de jugarlo de salida, porque el Witcher 3 lo jugué de salida con el Cyberpunk. Tengo muchas ganas de jugarlo de salida, pero sí es verdad que ya no solo las expansiones gordas, que es que los parches que fueron añadiendo mejoraron muchísimas cosas en The Witcher 3, ¿eh? ¿Sabes qué pasa, Juanlu? Que yo creo que aquí la experiencia va a ser distinta. Porque si tú juegas The Witcher 3 y tú te rejuegas The Witcher 3, no es muy diferente. Pero aquí, tío, que va a haber todo el tema de personalización del personaje, tantas armas, habilidades y tal, y tantas decisiones, aquí sí que dices, bueno, me lo paso, cuando saquen una expansión ya volveré a jugar y como me acordaré de lo que hice, hago otra cosa, me hago un personaje diferente. O sea, que esto va a ser un juego de rol clásico en ese sentido, ¿sabes? Un quita vida, o sea, vamos. Va a ser demasiado. Sí, un quita vida, o sea, ahí sí que vas a... Pero va a ser de estos juegos de que llevas 20 horas y dices, buah, es que ya quiero empezar otra vez para ver qué pasa, si hago otra cosa, o si hubiera cogido este tipo de personaje, o si tal. O como yo, que llevas 20 horas y vas por el principio porque te estás flipando, perdiéndote por ahí haciendo cosas. Se calcula que la duración aproximada de Cyberpunk 2077 para Falis rondará las 1000 horas. ¿Vale? A ver, porque a mí tiene a mí tantos que me detalles gusta perderme, tío. Y el tío claro le gusta que mirar lo que cada digo. Cosa que... A mí yo tengo una cosa, una gilipollez, ¿vale? Yo me he pasado, Juanlu, ¿cuántas veces? 9, a lo mejor, el Shadow of the Colossus entre Play 2, Play 3 y la Play 4, 9-10 veces, ¿vale? Me lo sé de memoria y me encanta. Pues yo en la remasterización que hizo Blue Point Game, que por cierto, en paz descanse el director, que ha muerto hace poco, de salió, la empresa. Y sí, además que estaban que iban a anunciar ya mismo el... Yo creo que a lo mejor ha sido por esto, por lo que no han anunciado, que querían anunciar ya el juego que, hostia, estamos trabajando en un juego que os va a encantar de toda la vida, no sé qué tal. Me aguanto nada. Pero bueno, yo juego al Shadow of the Colossus y yo me paro como un loco a mirar los detalles, que ya para eso había una... Aparte de que hay un artista y me encantan los escenarios y todo lo que es arquitectura y tal, hay alguien que se ha currado eso y a mí me gusta pues perderme en los detalles, mirar todo. Hostia, cómo... Bueno, yo por ejemplo no tengo un pepino de PC, tengo una mierda. Y yo subo muchas veces, me manda vídeos del Zelda, cómo va el emulador. Mira que han puesto esto de la nieve, no sé qué. Si yo en el Zelda Breath of the Wild de la Nintendo Switch me perdía en modo handle, me perdía mirando detalles. Imagínate ya lo que me puedo perder en eso, ¿sabes? Que me encanta. Y ahora pongo este mod. Y ahora cambio esto. Y ahora voy a ver cómo ha cambiado esto. Y ahora, y tú me dices, si tú me mandaste uno que cambiaba todo, que radicalmente era mundo nieve. Sí, el del. Pero en plan nevado al extremo, yo dije, ¡buah! Esto, yo me pongo a poner mods y me paso en 2000 horas el Breath of the Wild, seguramente. Yo lo que veo, que eso es la historia. Que la frase que utilizó el hermano malo de Tom Howard, la de te vendemos el juego por lo que será, no por lo que es, le pega más a este juego que al propio Fallout 76, ¿eh? Obviamente, tío. Bueno, no. Claro, es que aquí tendría más sentido, sí. Tío. Si dijeras, hombre, no, Cyberpunk te vale 60 euros de salida, pero tú piensas que, horas, tío, que va a ser un juego de la hostia, pero acabará siendo todavía más grande, ¿no? O sea, piensa que será más de lo que es. Ahí podría cuadrar. Con Fallout 76 no cuela, tío. No. A mí no, no, desde luego. Hostia, y pienso una cosa, que CD Projekt es una empresa que lo hace bien, es decir, no es una gran multinacional a lo bestia. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando lleve 2 o 3 años el juego en el mercado y ya estén todas las expansiones sacadas, te saldrá un GOTY a un precio más reducido de lo que costaba, sí, el juego original solo, si y luego te encontrarás, como yo te lo digo, en el año 2019, estamos en junio, ya ha salido 3 veces en oferta la edición GOTY del Witcher 3. Mm. Y estamos hablando de 15 euros o es algo que... así. No me jodas, tío. Si es que a día de hoy, pocos juegos pueden hacerle sombra a día de hoy. Entonces, imagínate, cualquier persona que diga, ¿qué juego te comprarías con la Play 4 o la Xbox One de salida? O la Switch. Que, por cierto, qué bien se ve el de la Switch, ¿eh? Joder, pues te compras el puto Witcher, pero vamos, relación precio-diversión, tío. Es demasiado. Gente que no, si gente que no lo jugó en su día y que dice, pues mira, me he pillado de Witcher, que no lo jugué en su día, no sé qué, por 20 euros, todo. A 50 céntimos las 10 horas de juego, tío. Es que no me joda. Disfrute usted. 15 euros. 150 horas de juego a 50 céntimos las 10 horas o a euros, ¿sabes? A 1 euro las 10 horas de juego, tío. No me jodas, tío. Sí, sí. Y encima maravilloso, tío. Buah. Avanzamos. Vamos. Ah, ya, por cierto, que también que lo dijeron y no sé si se perdió la noticia, no creo que la comentáramos. ¿Cyberpunk llega doblado o no al final? No se sabe, ¿no? Se supone que sí, ¿no? Es primero lo confirmaron ellos en Twitter hace muchísimo tiempo y ahora lo han vuelto a decir. Es que ¿no? me suena a mí que sí, por eso te digo. Sí, sí. Encima telita, ¿eh? Que estamos hablando de un juego de este tipo con las líneas de diálogo que tiene que ser una broma y completamente doblado en plan a lo tipo Fallout. Dijo, primero lo dijo hace mucho, no sé si el año pasado. El tío de Twitter, el CM de Twitter. Y la gente dijo, bueno, a ver, espérate, porque es el CM de Twitter, no es nada oficial, no sé qué. O sea, que en plan, igual, a ver si quiere decir traducido en vez de doblado, no sé qué. Ojo, cuidado. Y yo creo que ahora en el E3 sí han vuelto a decir, confirmamos que llegará doblado. Ah, pues mira. Sí, sí, sí, lo estoy leyendo, está confirmadísimo, ¿sí, no? En sí, todo. Sí. Doblado. Doblado, tío. Tú imagínate de Witcher 3 doblado. En el E3 del año pasado que pues venía doblado. Más. Solo había jugado en polaco, con que. Me da igual. Te vas a jugar en el idioma que se hable en ese futuro. Hombre, polaco. Distópico. En élfico lo jugarás. Ojalá que lo doblen en binario, tío. Hostia, está 1-0-0, guay, tío. Juanlu, si pudiera, el Señor de los Anillos lo jugaría en élfico, tío. Hostia. Bueno, venga, siguiente noticia. A ver si se juega en rumano el Bluestained, anda. Si estuviera, lo jugaba en rumano, te lo aseguro. En Transilvanio. Siguiente noticia, que esto os va a gustar a vosotros también. Nier Automata 2. Se asegura que viene. No hay confirmación, ¿no? Hay que matizar. No somos amigos de los rumores, pero yo creo que es lo suficiente fiable. Yo imagino que sí, con lo que lo petó, tío. Para lo que es el juego, o sea, rollo de presupuesto y tal, lo ha petado bastante, bastante. A ver, matizamos otra vez. Es un rumor de momento, pero bueno, lo ha dicho un insider y sabemos que. Que el Yoko Taro dijo que si Square le daba la pasta, lo hacía. El juego, el primero, ha vendido muy bien. Yo no creo que dejen escapar esta oportunidad, vamos. No, yo creo no, que... no. Tal vez, no, estamos hablando lo de Nier, el primer Nier, pues fue una cosa que fue una alegría que saliera ese juego. Y ya sabíamos que salía ese juego y es lo típico RPG bueno que tú dices, joder, qué bien me lo he pasado, qué pena que no vuelva a ver este juego en mi vida. Ya te. Era la idea que teníamos todo el mundo. Nier Automata fue una sorpresa súper grande para los fans, porque es que no éramos muchos los fans del primer Nier, porque tiene que gustarte mucho lo de rol y haberlo conocido y tal, y encima no llegó traducido ni nada, o sea que todavía costaba más. Pero era una maravilla, estábamos encantados y nadie se esperaba que íbamos a poder tener esta continuación. Entonces, ahora que está en desarrollo, es totalmente plausible y vamos. Ah, sí, sí. Bueno, a ver qué hacen. Yo la verdad que me da alegría escuchar estas cosas. Yo, a mí me vais a matar. Tú piensas una cosa. Muchísimo, tío, pero ya, sí, lo tengo ya pendiente, decirlo, tío. Este juego, el 1, porque le quiero echar como un trillón de horas, tío. Porque he leído por todos lados que es un juego que tienes que jugar varias veces, fijarte mucho en detalles y tal, ¿no? Y quiero disfrutarlo. No quiero jugarlo ahí un poco. Tiene un problema el juego, nada más. Cuéntamelo. El juego tiene un problemilla, nada más, que es la segunda vuelta. Sí. Se hace muy pesada porque es muy repetitiva a la primera. Ya. Básicamente son los mismos eventos de la primera, pero con otro personaje. Y ya a partir de la tercera es cuando empieza todo lo bueno. Pero claro, el sobrepasar y el... conseguir que la gente haga la segunda vuelta y termine, pues le suele resulta pesado y es complicado. Sí. Yo es que no sé, como tampoco el juego es tan largo, a mí la segunda vuelta me duró 9 horas. Y es un no, punto. Sí, pero el juego no es largo, cansadito. Tío. Yo aguanté 40 horas y ya hostias. No pude más, Son un par de ellas, ¿eh? Yo llegué a las 40 horas, tío, que estaba ahí, que le iba preguntando a Fali, después de esto, ¿qué viene? Bueno, te queda tanto, ¿por dónde vas? Por aquí, llevaba 40 horas, estaba ya hasta la polla, porque para mí el juego es demasiado largo para lo que es el juego en mecánicas. Para mí es un juego de entre 15 y 20 horas, debería ser. Si eres muy fan, te da igual, como si dura 100 horas. Pero, y yo le iba preguntando a este, y llevaba 40 horas, y digo, acabo de hacer esto, y me dijo, pues igual te queda todavía 10, 12 horas. Ajá. Y dije, puff, no, basta. No, a ver, lo que pasa es que la segunda vuelta también entretenía por la forma de atacar que tiene el segundo protagonista. Sí. Pero es lo que te digo, tío. De entrar a los enemigos, claro. Le da otra vuelta. Pero es lo que te digo, bueno. Son cosas muy concretas que dices, vale, las primeras 10 veces que lo hago, guay. Las siguientes 20, uff, cuando llevo que ya lo he hecho 50 veces, tío, que la segunda vuelta te dura eso, 9, 10 horas otra vez, y ya lo has hecho todo y ya sabes todo lo que ocurre, solo que cambia lo del personaje y eso, y el modo de ataque que dices, es como, bueno, a ver cuándo se acaba ya la segunda vuelta, que quiero saber lo que pasa después, ¿sabes? Aunque también averigües cosas en la segunda vuelta, pero uf, demasiado largo, tío. Nos vendría bien tener a Marta ahora, que justamente estaba en ese momento de transición que le ha dado. ¿No lo dejó? La primera vuelta, ¿no? Y en la segunda dijo que se iba a parar. Sí, la primera vuelta y la dejó, dijo, ya la daré. Ahora no. Sí, entonces, porque dijo, uff. Es que claro. Desde aquí un besito y un saludo a sí, que no la tendremos por aquí. No la tendremos por aquí hasta agosto porque está ahí. Está comiendo cachopo. Inmigrante en Gijón. Está comiendo cachopo. Sí. Se lo está pasando mejor. No nos da ninguna pena, tío. Lo siento mucho. Nada. Está de Asturiasmus. Ese es bueno. Sí, es bueno. Siguiente noticia. Una cosilla del Nier Automata. Que el Nier Automata, que lo digo para que lo tengáis claro por si no lo habéis jugado, es el mejor juego de la historia. ¿Por qué? Porque el culo de 2B, que es la protagonista, ¿vale? Tiene 180.000 polígonos, que son muchos más polígonos que el Ocarina of Time. Sí, sí. O sea que por regla de 3 es mejor juego. Lo mejor de ese juego es la música, tío. Escucha. Nah, joder, no me... La música de ese juego es... Y el ambiente, Y la ambientación. Los escenarios, tío. Y el estilo artístico. Me está dando ganas de jugarlo. Parad, cabrones, que tengo una cola de juegos que jugar ahora mismo, tío. Tampoco, sí, o sea, se tiene que echar un Fortnite. Para mí me dio mucha pena, tío, cuando lo jugué. Porque es que es un juego que tiene cosas de 10, pero de 10, rollo de joder, qué buenísimo es esto. O sea, ciertos diseños, la ambientación, la música, son que dices, ¡buah! ¿Cómo es tan bueno, tío? Y luego hay cosas que para mí son malas. Malas. Que dices, o sea, repetitivo, aburrido, cansino, y dices, joder, tío, nunca me cansaré de oír la música, pero el combate me cansa cuando llevo ya 10 horas y es que lo bonito del combate, ¿sabes lo que pasa? Que es que tú tienes la parte de los chips. Entonces, si te pones a hacer... Sí, no, si con eso me puse como un loco, ¿te acuerdas? Estoy preguntando... Claro, hacer builds, te puedes hacer unas builds en las que solo el dron ataca, otras en las que tú te vas a doble espadón, a espada corta, es que puedes hacer millones de cosas. Entonces los combos... A mí me aburrió. Pero claro, insuficiencia de combos para lo que es el juego. Pero bueno, venga, siguiente, eso es mi opinión. Yo voy a hacer una pequeña reflexión, tío. Es que escuchando, llevo varios días que me está rondando la cabeza y como hoy tenemos pocas noticias, tío, se puede hacer esto, tío. Sí, sí, sí. Es que me da la sensación, sí, sí, macho, porque llevo un tiempo diciendo, joder, disfruto menos los juegos que cuando era un chaval, ¿no? Y yo creo que no es eso, tío. Es que han salido tantos putos juegazos ahora mismo. Hay tantos en cola, tío, que los tengo comprados incluso, que no los he tocado, que hay juegos que me paso y sé que si solo tuviera ese juego como cuando, hace 10 años, tío, me compraba un juego, por ejemplo, pues, cuando tuve el Final Fantasy VIII ya completo, me perdía en el puto juego, entraba, no sé cuántas horas le pude echar, tío, porque me daba igual, solo tenía ese juego que jugar, tío, a lo mejor, un FIFA de vez en cuando, vale. Pero ahora hay muchos juegos, tío, que a lo mejor, no sé si os pasa también a vosotros, que te los pasas como diciendo, he oído que es muy bueno, pero no terminas de explorarlo al 100%, ¿vale? O sea, por ejemplo, así, con... Eso es la bronca. Con Dark Souls, con Sekiro, tal, no me ha pasado. Siempre te lo digo, joder, eso lo juegas a saco. Muchas veces no le pasa como a mí, que disfruta y se pierde los juegos. Va con prisa. Es que me está pasando, tío. A mí me está pasando muchísimo eso últimamente. Y sé que hay juegazos que, por ir demasiado rápido, sé que me he perdido mucho, tío. Muchísimo. O sea, es en parte lo que tú dices, pero no tampoco lo que dice Fari, no. O sea, no, yo, por ejemplo, no voy con prisa para nada. Yo me disfruto los juegos un montón y hay juegos que me hago al 100%. Lo que pasa es que lo que dice Nacho es, tú coges el Sekiro, no, porque justo Sekiro me lo he pasado 8 veces o 9. Pero coges un, yo qué sé, Persona 5, un juego muy largo. Persona 5, te lo intentas pasar. No puedes pasártelo en una vuelta al 100%, porque hay cosas que no puedes hacer en una sola vuelta. Y es un juego que a mí me encantó, que fue mi top 1 de ese año. Iba a estar en el top de la generación entera. Y es lo que dice Nacho, tío. Si fuera otra época, si tuviera solo ese juego, si tuviera tiempo infinito... O sea, es un juego de 80 horas. Da igual, es que me lo volvería a pasar según lo acabo. Haría New Game Plus para poder pasarme otras cosas, para volver a hacer otras cosas y para... directamente. Pero es que no se puede, tío. Porque también quieres jugar a esto, sí, y, quieres, es que y es mañana eso, sale tío, no sé qué, es que... y acaban de actualizar no sé cuál, y estamos con juegos de contenido infinito, y de vez en cuando, pues este juega al LOL, yo juego a Magic, y el otro juega a Fortnite, y son juegos de contenido infinito. Es una putada, es una putada, tío. Yo te juro que nunca pensé que iba a decir... Joder, quiero que salgan menos juegazos al año. Pero es que de verdad, tío, a veces lo pienso porque... No, lo que tú querías agobio, es no tener, tío, que trabajar. Lo que joder, tú también, no te jode y poder dedicar todo el día. Pero incluso así, tío, fíjate, incluso dedicándote solo a jugar a putos videojuegos todo el día. Mira, por ejemplo, tío, hay youtubers y gente así que se pasa también los juegos rápido porque es que no paran de salir y juegos fíjate, muy buenos, mira, macho. Muy buenos. Un ejemplo, yo el año pasado, tío. Yo el año pasado que dejé mi curro en abril. Sí. Y vale, empecé el máster enseguida en junio y tal, y me puse con lo de la bolsa y vale, pero quieras o no es una jornada completa de trabajo, ni mucho menos. Uh-huh. Y estuve jugando pero a saco, y me pasé 71 juegos, o 70 juegos, tío. Ya ves. Que es una barbaridad. Uh-huh. Y aún así, dices, o sea, y volvería a jugar a este, y a este, y a este, pero es que ahora sale esto... Y quiero volver a jugar a este juego que han añadido no sé qué. Y ahora el DR Billions lo han metido a la campaña. Claro. Y ahora no sé qué. Y es que da igual, tío. No, no, o sea, aunque tuvieras. Es que aunque te pongas y dices, vale, me voy a poner a jugar. Y yo, porque. Y tenía un mogollón de juegos atrasados. Que me puse a jugar a juegos desde. Que tenía desde hace, yo qué sé, desde hace años. Y me puse bastante al día, pero porque dije, le voy a meter una caña brutal. Y 70 juegos, tío. ¿No? 70 mucho. Sí, sí, ya te digo, tío. Yo hubiera llegado a eso si no me absorbió el año pasado el Isaac. Pero si no. Joder, el puto AFB. Y encima es que eso. Yo que sé cuánto le eché también. Entre hora y hora, tío, a jugar al Isaac. Y encima tú me habías dejado. Claro que el Isaac lo había abandonado. Y como me veía bien jugando, le picaba. Digo, tío, he sacado esto. ¿Qué ha puesto la actualización de. ¿Qué dice? Mierda. Y se le picó otra vez. El Isaac, tío, ahora off topic. El Isaac la están cagando, ¿eh? O la han cagado, tío. O sea. Le han metido tanta mierda. Es demasiado, tío. Le han metido tanta mierda, tío, de objetos que no sirven para nada. Que ahora hacer una run decente es, vamos... Es menos divertido, tío. A ver, pero eso es lo que mola. También es verdad que había veces que te salían una serie en un ratio de 25 o 30 partidas, te salían 5 run buenas. Eso tampoco es normal. Lo lógico es que con ese... Pero es que todos los juegos... Cuando las pulsas están tan... Hombre, a ver, pero escúchame. ¿Tú quieres divertirte haciendo run buena? Tienes Sid. Pero es que hay 20.000 objetos que dan un poco más de rango, claro, o un poco más de velocidad de ataque. Y es como, ya, y no pongas 20.000 objetos de esos, tío, ¿para qué quiero tanto, sabes? A mí es que a mí me hace mucha gracia, eso, porque, ¿no?, luego el día que me sale una buena... Mira, yo Godhead no la tengo todavía, ¿vale? Porque yo lo tengo y no me ha salido jamás. A mí no me ha salido tampoco. Por eso, por ejemplo. Y ahora hay cosillas que de vez en cuando me salen que yo digo... Mira, no quiero hablar más porque vamos a hablar y me voy a volver esta tarde otra vez. Yo tengo que terminar Blue Stain y todo. Tengo muchas cosas. Ves tú, y lo que está hablando, empezamos con el síndrome otra vez. Quiero volver otra vez a Isaac. Es que, no es que lo que hay, tío. Demasiados juegos. Estoy pasando todos los Dragon Quest ahora mismo en la 3DS y no puede ser que ahora me tenga que meter con eso, ¿no? En fin, tío. Venga. Siguiente noticia. Juanlu, ¿estás vivo? Estoy vivo. Vale, vale. Electronic Arts, EA, se defiende llamando mecánica sorpresa a que te den por culo. Mecánica sorpresa a las cajas de botín. Defiende la ética de este tipo de sistemas y aseguran que no fomentan las apuestas. En fin. O sea, bueno, EA que sigue en lo suyo, ¿no? Con lo de que desde que ocurrió lo de Battlefront. Es que fue la hostia con porque. Y luego fueron cabeza de turco, todo hay que decirlo. Ya lo sabemos, que fueron cabeza no de turco. No sé si fueron por las cartas, ¿no, Nacho? ¿El qué? Fue por todo. Fue sí, por fue todo. Por las los. Cartas de fue FIFA los... también, que en Bélgica también lo tumbaron. Sí. Ah, luego sí. Sí, todo en general, o sea, realmente, digamos que la piñata se rompió con el Battlefront 2. Pero. Porque eso ya fue muy descarado. La verdad es que eso fue muy descarado. Pero a mí, sinceramente, me parece muchísimo más descarado lo del Foot Stars este del FIFA, que lleva implementado 4 o 5 FIFAs ya, o no sé cuántos. Y eso es una puta vergüenza. O sea, ya lo dije en un programa. A mí cuando me llegó un día mi hermano y me empezó a contar, me he gastado 100 euros en el FIFA nuevo porque viene Cristiano Ronaldo para el Foot Stars. Y digo yo, pues ah, oye. Tiene 12 años. Digo, qué guay. Sí, bueno, no, tiene 15. Digo, viene a ser lo mismo. Digo, ah, qué guay, oye, ya lo tiene. Me dice, no. Me lo han dado 8 partidos. Y digo, me acabo de perder. No, digo, ¿qué? Sí, es una edición. O sea, me recordó, ¿sabes? A lo de las ranas estas de chocolate de Harry Potter. Hostia, que te salía Dumbledore y a los 10 segundos ya no estaba. Pues algo así, ¿no? Te hemos dado la edición Cristiano Ronaldo. Lo mira 2 veces y ya no está. Pues algo así, tío. Dije, ¿qué coño me estás contando, tío? O sea, y ahora dicen que esto es sorpresa, ¿no? Como mecánica sorpresa. ¿Cómo? Mecánica sorpresa. Claro, mecánica sorpresa es irte a una tragaperra, meter un euro, darle un botón y sorpresa, he ganado. Se llama apuesta, es un normal. O sea, es que sorpresa, te han dado por culo. Que te ha dado ya por culo. Es plagiando a Nintendo, porque ya Nintendo en su día fue innovadora como siempre y fue la que inventó las demos de con usos limitados en la 3DS. Ah, son una máquina. Sí, yo me acuerdo. Os quiero la del Nintendo. Pokémon, tío. Sí, sí. 10 usos tenía, creo que era, ¿no? En el Pokémon. Aunque una vez más, innovando Nintendo. Sí, sí, 10. 10 usos era. Perdón. La madre que los parió. Hijos de puta. Siguiente. Solo no hemos rajado mucho. ¿Cómo que siguiente? Si quiero seguir poniendo. Yo igual. Ah, bueno, sí, mira, una cosa que han dicho. Tienes hora inmediata. La gente las disfruta de forma saludable y les gusta el elemento sorpresa, tío. De forma saludable y les de gusta kinder. El elemento sorpresa. Yo sí, también sorpresa. Las disfruto. Soy que te la polla. Pues tío, regálalas. A ver, yo te lo digo en serio. Hay gente que lo. Tú ves canales de YouTube, de estos de los del futsal, este del FIFA y todo el rollo. Lo digo por mis sobrinos también y tal, por ejemplo. Y sobres. Se flipan, abren los sobres y le sale. Hay uno, me acuerdo que era un meme, que el colega le sale un sobre y de la emoción rompe la sí, pele. Sí, eso lo he visto yo. Eso lo he visto yo. Saludable. Eso lo vi. Era un meme, eso que decía, no puede ser verdad. O sacó a Neymar o alguna cosa. Sí, eso lo he visto yo. Ahora ya hay menos, tío, pero antes, cuando el boom de Hearthstone y así, estaba muy de moda el. Entrabas en un canal y era un tío que había metido 200 pavos y abrir cajas y sobres. Qué fuerte, y si llegamos a no sé cuántos retweets, pillo 50 euros en cajas. O de Overwatch y tal. Y entrabas al canal, va, esta tarde abriendo cajas. Igual el tío abría 5 cajas o 5 sobres, se echaba un par de partidas y se abría otros 5 cajas. Claro, pero es que le salía a cuenta. O sea, la gente. Sí, ve, sí, sí, la sí, gente no, hasta claro, ve no eso. O sea, pero lo que te quiero decir es que la gente entraba. A ver qué le sale. Que sí. Hay un par de youtubers de LOL que lo hacían, ¿no? Lo típico de. O sea, jugaban sus partidas y tal. Y luego de repente subían un vídeo de. Abro 100 cajas a ver si me sale la skin no sé de qué. No sé qué, ¿no? Y sí, entonces. Sí. Igual, ¿le saldrá alguno o no le llamaba saldrá? Así. Alguno, pues le ponía en los comentarios: eres un normal, en 10 días has subido 5 vídeos como estos, no sé qué, te has gastado 700 euros en cajas. Y el tío en uno de los vídeos lo empezó diciendo: a ver, para el que me llamo es un normal, no sé, hace no sé cuántos vídeos, que yo me gasto 200 euros en cajas para este vídeo, pero es que a mí me han pagado por este vídeo, porque vosotros lo veáis, 500. O sea, que me sale más que a cuenta, o sea, no rayéis la puta cabeza, ¿sabes? Uh-huh. Entonces. Escucha, ya que a día de hoy ya un poquillo más de capa caída, pero por ejemplo, yo que jugaba a nivel en serio al Dokkan y al One Piece. Bueno, de móvil chaval. De tal, en lo del móvil. Eso, la gente hacían, pues eso, salen. Y ahora con el que está de moda, que también entre comillas de manga, que es el Captain Tsubasa, sí. Lo que hacen es eso, dice, bueno, acompañadme en unas 10 tiradas legendarias. Y hace un sumo de 10 tiradas y tiene ahí acumula bolas. Sus partners, como tú dices, bien, Felonidas, le pagan ahí. Digo, oye, mira, te meto bien. 500 bolas. Claro, te meto 100 euros en bola, ¿vale? Y tú generas 500 con el vídeo, pues tirando claro, bolas como un loco. Todo lo que quieras. Hay gente que le gusta verlo. Hay gente que le gusta verlo porque dice, joder, ya que no me lo puedo gastar yo, me mola ver cómo. El azar y si le sale mal, si se le sale mal, el primero que pone en comentario, jódete, te ha salido. Yo qué sé, pues para que te haga una idea. Aquí, el cáncer que te puede salir muchas veces en el Tsubasa es el Clifford Yuma, el Hito, en el manga, ¿no? Pues si te sale Hito el rojo o el. Alguno de estos, todo el mundo, te ha tocado el hito. Pues así. En fin. Bueno. Siguiente. No te mereces más tiempo, tía. No. La siguiente, a ver de qué hablamos, porque. Como hoy tenemos tiempo. Sí. No vamos a liar. Habla de lo del Game Pass, que quiero decir unas cosillas. Sí, pero solo después. Primero, no, se espera lógicamente, que el segundo episodio de Final Fantasy Remake tarde bastante menos en llegar desde Square Enix. Lógico también, porque ya habrá cosas hechas. O sea, por ejemplo, esperemos. Muchas cosas hechas. De hecho, tú imagínate que tarda. No, pero el siguiente episodio dentro de 3 años, ¿eh? Es que me parece. Joder. Yo lo siento, pero es que es indefendible. Es que de verdad lo digo que lo siento, pero es indefendible, tío. Es que esta política no es que no tiene sentido. Es que no. No, tío, pero que es que el juego es demasiado grande. Pero qué polla va a ser demasiado grande el juego. Ni ambicioso ni hostias en vinagre, tío. Hay juegos que son de 200 horas, tío. No sé, es lo que dice Juan. Ya, pero que no, ni ambicioso ni leche. ya. Yo lo siento, pero no. Si te sacan un Witcher 3 con las expansiones y tal y cual, te tienen que sacar un puto juego que ya está hecha la historia entera. Es que no tiene sentido. Punto. Esto lo hacen para sacar más pasta. Está hecha. La historia está hecha. Lo que estoy diciendo. Lo que no está hecho es el juego. Por eso te estoy diciendo. Que no tiene sentido que lo dividan. O sea, es que no. Mira. No lo veo. No habéis leído entre líneas, ¿no? Mira, pone, dice, se espera que el segundo episodio de Final Fantasy VII Remake tarde bastante menos en llegar desde Square Enix. Yo digo, esto es como, vamos, geometría básica, del punto A al punto B. Joder. El punto A es tu cartera, sí, con tu dinero. Lo que tarde tu dinero de tu cartera en llegar a las arcas de Square es lo que va a tardar en volver para ti el episodio 2. Así que cuanto antes lo compre, no, en serio, va de eso. El antes del año fiscal siguiente tenemos el segundo episodio. Yo creo probablemente, ¿no? Mira, es muy probable. Probablemente, bueno, vamos a ver. Si sabes lo que van a ganar con esto, gracias, van a salvar el año fiscal a lo bestia con esto. Yo solo digo. Van a salvarlo, entonces pues ya el siguiente dice no ver. ¿Cuál lo solo dice? Que hace 4 años que se anunció el episodio 1 y ya llevarían un par de añitos trabajando porque salió hasta un gameplay, porque sus 2 años llevan aproximadamente unos 6 años con el primer episodio, con sus problemas, con que cambiaron de equipo, con lo que sea, pero llevan 6 años. Evidentemente van a tardar menos en sacar el segundo episodio. Es que si tardan por más, la que les trae. ¿Qué? No, pero además la presión va a ser muy además, fuerte. Además, feliz jubilación, Juanlu. ¿Qué es esto? ¡Oh, sí, el Final Fantasy Remake episodio 2! Gracias. Escucha, lo que dice Fali de la pasta, ¿vale? O sea, por ejemplo, esto no sé a quién se lo oí decir, pero que Final Fantasy episodio 2, 3, 4 van a ser dentro de Square Enix lo que iban a ser el proyecto Final Fantasy 16, Final Fantasy 17. Claro. O sea, va a llevar ese peso. Digamos, ¿no? En el calendario económico de la compañía. O sea, no va a haber Final Fantasy 16 todavía, porque todos los recursos van a ir dedicados al segundo capítulo, probablemente. Uh-huh. Y al tercero. Habían quedado con Robert Downey Jr., con Chris Pratt, con toda la gente para hacer los caretos de Avengers. Claro. Pero que están tan dedicados al Final 7 y al departamento de ética ha dicho, oye, rebajarle las tetas a la Tifa y tal, que has dicho, oye, Robert, sí, rebajarle las tetas a la Tifa, literal, además. Dejarse las pegadas, han dicho. Entonces, yo creo que lo veremos, si no anual prácticamente, pero cuidado con el abuso, porque volvieron a decir que no saben. Vamos a caer. Volvieron a decir que no saben, que no tienen ni idea de cuántos capítulos van a ser. Vamos a hacer una cosa. El 1 va a vender, ¿vale? Vamos a vender como un hijo de la gran puta. En plan, yo ya lo dije en la anterior. Yo pienso que va a llegar a los 20 millones. 15 supera seguro. Pues ojalá que no, 15 tío, millones no supera. No para se mí, consentir el episodio 1 en esta industria. Es que ojalá, vale, pues no se ojalá puede consentir, se estrellen, pero va a ser. Ojalá han hecho poder ver, tío, de verdad. Piensa digo, que yo te lo digo por hacer un símil en mi círculo cercano. Yo tengo un círculo cercano de amigos que no juegan. Y estoy yo el que más juega. Luego hay un segundo escalón en el que hay un chaval que juega un poquito, pero no juega mucho, y luego están los demás que juegan pues casual a lo bestia, en plan, el es que un no Call of Duty de turno. Nacho que casi no juega él. No, y un casual de tipo FIFA, Call of Duty y poquito más. Sí. Esa gente jugaron todos jugaron a Final 7 y es su juego favorito para todos. Sephiroth es lo más, Glow es lo más, su juego pues favorito no de siempre. Idea, hay gente, es más, hay gente que tiene la Play 4, que yo conozco, no, en mi grupo. Se compraron la Play 4. Squall. Ahora hablemos del remaster. Y se compraron la Play 4 y os miento, la Play 3 se la compraron solo porque estaba el que sacaron el juego en digital, ¿te acuerdas? Lamentable. Para jugar a eso, y solo juegan, te lo juro que han jugado. Y se la han comprado en el móvil, el Final 7, solo. Pues te digo que esa gente ya conozco dos de ellos, te estoy hablando de los que nunca juegan, que ya se han comprado la coleccionista a 300 pavos. Dos, y los demás van a comprárselos sí o sí, que lo han dicho a en el mí grupo. Me parece, vamos, tío, yo puse vídeos. Tocar fondo ya por parte de Square, tío. O sea, estaba renqueando y yo creo que ya han ido a lo más bajo. Han ido al, oye, ¿qué es lo que más nostalgia da? ¿Qué es lo que más le ha gustado a la gente de todo lo que hemos hecho? ¿Qué es lo que más dinero da? Más fácil. Vamos a sangrarlo, vamos a destrozarlo, vamos a. Yo te digo que primero, ojalá se estrellen para que se den cuenta que así no van a ir. Porque ya con el Final 15 ya se han pegado la hostia. Y segundo, es que no lo sé, tío. Por un lado me encantaría que saliese súper bonito, todo genial, todo maravilloso, mimado y cuidado. Sí, pero es que igual, por tío. Otro, tío, es que yo veo que van a meter paja, relleno, estupideces para dilatarlo todo lo que puedan, tío. Así yo también te hago un juego de 800 horas, tío. Es que... Como no tengamos, es que vamos a tener... Estoy hoy hater, que conste que hoy estoy hater. Que dormí muy mal, estoy como los niños pequeños. DLCs de cada capítulo. O sea, un juego dividido en capítulos y dentro de los capítulos va a haber DLCs. Ya verás, es que... No. Lo que decía es que, Felonidas, que me gustaría, o es que ojalá poder, tío, ver las finanzas de Square Enix, lo que ha costado este juego de verdad, y poder, oye, decidme un número, ¿cuánto tiene que vender como mínimo el remake, el episodio 1, para que esto sea rentable? Rentable o cubra costes. Porque, claro, es que seguramente, por mucho que venda el episodio 1, todavía no llega a ser rentable. O sea, la pasta yo va creo, a empezar a venir claro, con los episodios 2 y 3, claro, que eso va a dar, porque va a costar mucho menos de hacer, y van a vender parecido probablemente al 1, y eso va a dar ya una pasta... Es que probablemente el juego en sí igual está hasta casi hecho entero. Pero dices, hostia, esto no es rentable, vamos a vender, yo qué sé, 20 millones o 10 millones... Tío, si está hecho casi entero y hacen esto... Pues es que tú mismo acabas de decirlo, tío. Si el juego no le va a salir rentable, ¿qué hacemos? ¿Lo partimos en dos o en tres? Y lo vendemos al precio y a tomar por culo. Ya por lo pronto se ha sacado de la manga la edición coleccionista para uno, tú, 300 pavazos. Con un solo episodio. O sea, ¿dónde coño se ha visto eso? Yo lo ¿dónde has visto tú una edición coleccionista de un episodio? ¿Incluyen el Season Pass? ¿En ninguno? ¿El Season Pass? Pues, bueno, el Season Pass, en plan, que pueda pagar los demás. Imagínate, ¿no? Ojalá que lo saquen. Ahora nada más que salga el episodio 1, por cierto, paga 70 pavos. Ya lo hicieron en el tío. Porque como no sé lo que va a salir, que va a pasar lo que está pasando siempre con Square. Va a sacarte el primero a 60, el segundo a 60, el tercero a 60, así todos los que haya. Y luego, cuando terminen todos, te sacarán el de verdad completo a 50. Y ya está. Y el pringao que está pagando todos los años que ha salido sus 60 pavos se va a quedar con cara de tonto, como ha pasado con el Final 15, por ejemplo. Pero es que como cada episodio sea un juego. O sea, se trata de un juego único, digamos, porque se vende por separado y tal y cual, y hay un lapso de tiempo de, digamos, un año mínimo entre episodios, y son, no sé, tres episodios mínimo, ¿no? Pues tres o cuatro episodios, porque para haber dicho, no tenemos ni idea cuántos episodios van a ser, igual son tres o cuatro, o sea, no sabemos. Sí. O sea, como cada episodio luego tenga sus DLCs, su Season Pass y demás, o sea, la edición final será los cuatro capítulos con todos sus Season Pass, los 85 DLCs de entre todos los capítulos y esta arma exclusiva para tu madre, o sea, es que... Y para comprarlo, firme aquí, ahora su casa es mía. ¿Tiene usted aval? En este tiene usted aval bancario para comprar. Tiene un japonés. ¿Tiene usted aval? ¡Hi! Ahí me avala Deca. Os lo estuve hablando antes fuera de cámara, que yo es que tengo un caca en la cabeza con este juego y... No me extraña. Y no es por criticar, ¿vale? Pero mira, hace un año y pico más, Nomura dijo que iba a cambiar cosas de la historia. Que no. Nomura dice muchas cosas. Ahora ha dicho que no, que la historia se va a mantener tal cual. Pero al mismo tiempo ha dicho que va a ampliar Midgar un montón, que vamos a recorrer todos los distritos. Pero en la historia original no recorríamos todos los distritos. Entonces, ¿qué excusa me vas a poner para que yo recorra un montón de distritos enormes si me estás diciendo que no vas a modificar la historia original? Es que me gustaría tenerlo delante para decirle, Nomura, ¿en qué quedamos, colega? Que no... Pues... Con que te expandas la historia y te cuentes lo de los turcos, lo de avalancha, yo pienso que va a ser más plan, y no broma, va a haber una opción en plan, a lo mejor, es una idea que tengo, de tipo en plan el Watch 2 Legion. Mira, lo que te he dicho plan... antes, Juanlu. Eso va a ser. Yo pienso que va a ser así, que va a tener que ir contratando gente para. Porque Avalancha era una gran corporación en la clandestinidad, sí, la resistencia. Y eso, Fali. Que se trata muy mal en el mundo. En verdad se trata. ¿En plan sería opcional o obligatorio? No. En plan, ¿cómo vas a hacer esto? Hostia, yo creo que sería obligatorio. Porque como encima lo hagan opcional, acabas es que en una hora y media el primer episodio. Yo quiero que se recluten como en el Metal Gear, que yo. Dejándolo inconsciente y arrastrándolo a otro camión. Le pones un globo y los tiras. La cabra con el globo. Y te los encuentras en la base. Viene un chocobo y se los lleva en un saco. A mí no es el tipo de mecánica que más me gusta en los juegos, es la verdad. ¿El qué? Que no es el tipo de mecánica que más me gusta. Tú imagínate, tío. Es que esto lo hablábamos antes Juan Luis y yo, antes de empezar a grabar. O sea, tú imagínate, tío, que es lo que decíamos. No, es que tenemos que meter algo para que la persona que juegue sienta como que no le estoy obligando a recorrer Midgar, pero quiero que recorra Midgar porque es la polla. Entonces tengo que hacer algo para que sienta necesario eso y lo disfruta además. Entonces voy a meter algo secundario, rollo desarrollar avalancha o algo de reclutar gente, de ir por los sitios. Y la historia de los turcos con que desarrollo. A ver, si lo hacen en serio y quieren ampliar la historia sin respetando los cánones, porque hay que ampliar la historia, ya lo han dicho que lo van a hacer, van a desarrollar mejor lo que no pudieron en su día, a lo mejor por falta de tiempo, por cambio de plataforma. Y conviertes 6-7 horas en 50. Sí. Claro, si tú ahora mismo desarrollas lo de los turcos. 50 horas la historia de los turcos, además. Que no da para 50 horas, Fali, tío. Es un puto huevo. No. Te digo, te estoy diciendo, vamos a poner pauta. 50 horas es todo. Es más que todo el juego, tío. 50 horas. Es más que lo que dura todo. Es que a ver, es que también es verdad que el CD3 no era nada. Entonces, tienes que desarrollar. A lo mejor ahora te explican mejor. Tienes que buscar. Yo no sé cómo van a ser las secundarias ni nada. Que a lo mejor ahí ya tiene un filón. Si lo hacen bien, con desarrollo. Pero vosotros notasteis cuando jugasteis en su día que os faltaba información crucial. 50 horas de información crucial. Hombre, 50 horas de información, no. Por mí, si se hubiera hecho... Por ejemplo, yo sí que soy partidario, yo lo digo, esto sí que soy de los que van en otra vertiente. Lo de Midgar me pareció un fallo. Es decir, el hecho de que Midgar era grande y tenía mucho que hacer. Y cuando sales de Midgar, todos los demás pueblos son Cañón Cosmo, Butai. Todo era muy pequeño y muy rápido todo. Bueno, no sé. Todo muy rápido. Menos Niflheim, que tiene su historia y sus cosas. Todo lo demás era como muy precipita, pues muy rápido. Y el mundo... Y luego, te digo una cosa. Si Midgar la hacen grande, como es la gran megalópolis que es, que una megalópolis en plan Neo Tokio de Akira, una cosa brutal, burrísima. Si la hacen así, tienes que desplazarte a los sitios y lo de usar la moto para desplazarte. Por ejemplo, el metro que se ha visto. Que se ha visto que coges el metro. Coño, ya, pero ya ahora, con eso ya le está dando sí, una, escucha, una verticalidad. Ahora estamos hablando también de lo que yo más odio en un videojuego. Alargarlo artificialmente. O sea, yo no hay cosa que más odie en un videojuego que yo note que el desarrollador se está riendo de mí en mi puta cara, tío. Decirme, no, este juego dura 60 horas. Sí, ¿por qué las dura? Porque tengo que ir andando del sitio A al sitio B, que está a media hora, 10 veces. Eso es una mierda, o sea, o las típicas mierdas de recolectar hacer no sé qué, o sea, eso es como que me suicido antes. Entonces, si tú me dices a mí que sí, hoy es que Midgar la van a hacer preciosa para que la camines, bueno, para un World Simulator ya me compro yo lo que sea. O sea, a mí dame historia, dame algo que me vaya a entretener. No me pongas una ciudad muy bonita, que la voy a ver, pero para eso me voy a ver Cyberpunk. Yo lo siento mucho, pero me meto en Cyberpunk y ahí sí veo la ciudad, porque va a estar la ciudad metida ahí, tío. No sé, ojo, que son todo conjetura, pero... Sí, como si... Justifícame, por ejemplo, por qué vamos ahí a un sector 2 súper enorme. Justifícamelo, porque es un sector que creo que no se visitaba en el original. Yo no quiero ir al sector 2 a recoger flores o a matar... A conseguir dientes de dragón para... Lleva 10 margaritas a Eris, te da 3 pociones. Justificármelo, pero es que al mismo tiempo Nomura está diciendo que no va a cambiar la historia original, es lo que yo no entiendo, ¿vale? No. Pues va a ralentizar el tiempo, va a ir todo despacito. No creo que la cambie, ya lo han dicho. Han dicho que la historia original no, lo que van a hacer es desarrollar la historia, lo que son los guiones que tenemos, que ya conocemos, por lo de los turcos, vamos a desarrollar los rufus, tal, vamos a desarrollar todo lo de la avalancha, vamos, pues todo eso va a desarrollarse. Desarrollarse implica que le van a meter, pues... No sé cómo lo harán, porque no sé si va a ser mundo abierto, en plan, y va haciendo misiones por tu cuenta, que parece que eso es lo que va a pasar. O que van a ir mandándote con, por lo típico, tienes el mapa, pon un marcador y en plan GTA, ve aquí, ve allí. Si lo hacen de ese tipo, yo lo creo que va a ser más GTA, eso, una gran megalópoli, y tú vas pues de aquí a de en plan, con marcadores y zona y tal, pues va a los sitios haciendo las cosas y tal. Y luego aparte las misiones que haya, que a lo mejor te dicen, oye, avalancha... Que tal, dice uno, oye, que yo me uno a tu propósito, pero para que me una a tu propósito, tienes que ayudarme porque yo soy de la alcantarilla y tengo la alcantarilla llena de Bejimo. Hostia, y pues 50 venga. Horas así. Ya, pero es que es eso, o sea, es ahí que llegar al mismo punto, teniendo que hacer muchas más cosas, tío, es como algo, me sigue pareciendo un poco irreal. Ya, pero tú lo vas a comprar, jodido, pero es que tú no tienes el episodio 2 ahí esperándote, ni el 3 ni nada, tú tienes el 1, entonces tú vas a jugar el 1. Ya, pero sé lo que pasa en el 2, que sabes pasa, dónde ya, termina. Yo qué sé, tío. Tú sabes que va a terminar en Midgar, y cómo termina Midgar, cuando sale vas a ver, te van a dar un atisbo vas a ver las serpientes clavadas. Final Fantasy VII Remake. Claro, y luego vas a ver. Yo lo que espero, lo único que espero de verdad del episodio 1, lo único que espero es que el mapa mundi, cuando yo lo pueda ver al final del episodio 1, tal, o lo que sea como el Final 15. El mapa mundi como el Final 15. Eso sería un acierto. Que sé que nos estamos enrollando un poquito con el tema, pero mira, os voy a comentar una cosa, ¿vale? Del Final Fantasy VII original. No sé si os recordáis que cuando, por ejemplo, hacían un atentado, incluso se tenían que desplazar en metro de un sitio a otro, en tren, sí. Era una ciudad que estaba totalmente controlada, que necesitaban cambiar identidades falsas, hackear algunos sistemas de seguridad. Ahí tiene otras 3 horas. Ahora, ¿qué pasa? Que evidentemente, si vamos a tener ahora un montón como de cambios, como de desplazamientos, ¿cómo justificas ahora toda esta opresión por parte de Shinra? ¿Sabes o no? Es que yo creo que eran esas cosas especiales lo que hacía Mikar lo que era. Ahora, todo ese factor del el secretismo, el tener que jugar con el hackeo y tantas cosas, eso se va a perder. No sé, no. Quiero saber cómo lo van a implementar. No, no sé. Yo tengo mucha curiosidad, tío. Igual reclutan a una abuela, tío, hacker. ¿Una abuela hacker? Que salta a hacker, tío. No, pero que a ver, tú, por ejemplo, mira, ya le estás ahí mismo me estás respondiendo, te estás desarrollando horas, estás diciendo, mira, tengo que esquivar a Midgar. Pues mira, hay un control policial aquí. Y a lo mejor, yo que sé, tú tienes el nivel 15 y los enemigos, porque entiendo que va a ser más del nivel 99, lo entiendo. Ya lo supongo y lo sobreentiendo, ya vamos directamente. Eso de que sea nivel 99, no se lo veo como que no. Y entonces, pues imagínate, yo que sé, los soldados pues tienen insta-kill o son de un nivel 85 y tú no eres capaz de llegar al 85 salvo que te pongas a farmear como un enfermo horas y horas. Entonces, pues a lo mejor pues tienes que ir por otra ruta, baja por la alcantarilla y así amplías territorio. No pueden hacer así. A ver, bueno, veremos, no sé. Veremos. Yo espero que lo amplíen. A ver, verdaderamente con el Final Fantasy XV se ha visto dos cosas buenas. Una buena, que si tenía que el material que tenía no han sabido aprovecharlo, o sea, la mala, perdón. Y la buena es que lo que han aprovechado lo han hecho medio bien. Medio bien. Entonces, yo pienso que con el material bueno, que tienen una buena base y un buen material con el Final Fantasy VII, si lo saben aprovechar, que no es tan difícil porque han implementado un sistema gráfico muy renovado, muy bueno, el Unreal y tal. Amplías las zonas, amplías los mapeados y luego desarrollas un poco la historia como quien dice, yo te echo un cortometraje sobre o un episodio piloto sobre una serie, ahora hazme la primera temporada. Pues eso es básicamente lo que vamos a ver. Fue un episodio piloto, el original, genial episodio piloto, y ahora vamos a tener la primera temporada de un episodio genial con que tengo el guión hecho, nada más que tengo que desarrollarlo. Lo que hicieron con los libros con Juego de Tronos, algo así. Desarrollarlo. No, que los guionistas para eso valen, tío. Vamos a darle un botito de confianza, aunque no nos guste el episódico ni nada, pero vamos a darle un botito de confianza. Guionistas, Juego de Tronos en la misma frase después de lo que pasó la temporada. No, quitando eso. Quitando eso, ¿no? No sé, tío. Hasta ese momento estaba. Bueno, bien. Ya lo veremos todo cuando salga, tío. No lo sé. Ya. Pues sí, que al final no hemos. ¿Cómo sale el asunto? Sí, porque es que al final. No, sí, siempre hablamos, tío, un poco con conjeturas y con suposiciones y realmente no tenemos ni puñetera idea de lo que va a pasar, ¿sabes? O sea, no sé cómo lo van a llevar a cabo. No, pero básicamente está así, ¿no? Ahora mismo nadie sabe. Sí, esto es un debate, me genera mucha curiosidad, tío, porque lo veo algo extremadamente difícil de hacer, el equilibrio por cómo que lo va a necesitar. Por cómo lo van a hacer, si lo consiguen hacer medianamente, o sea, bien, de verdad todo bien, que coja Juanlu, se ponga con el juego y diga, hostia, pues no me parece relleno, hostia, qué bien que expliquen esto, joder, qué ganas de ir al sector 2 porque tengo que hacer no sé qué allí, qué tal, fliparé puta bastante. Yo soy el primero que lo diré, ¿eh? Sí, no, lo que dice Nacho, como haya muchas secundarias repetitivas y tal, y joder, a llevar 10 flores, ahora recluta a este, ahora no sé qué, está claro por qué está hecho así. Y luego, como en realidad pasarte el juego bien sean 12 horas, pues dirás, hombre, chico, pues meter aquí 40 horas de secundarias que ni me van ni me vienen. Habéis ampliado un poquito la historia, en vez de durar 6-7 horas, dura 12, dura el doble, que ya me parece bastante ampliar la historia, que dure el doble. Sí. Y tal. Pero me lo divides en 3 capítulos. Uf, dolerá, ¿eh? Os digo, no llegas a chino farmear o lo que sea, tío. Lo que sea. Ahora, pero ya te digo, ¿eh? Como consigan el equilibrio, todo bien, tienes que. Joder, qué ganas de ir a tal sitio porque allí está Eris y quiero que. Otra conversación si le llevo no sé qué objeto que me cuenta, no sé qué. Y ahora tal y los turcos y a ver si hablamos del pasado y tal. será la hostia. A mí lo que me da un poco de miedo... Es jodido, ¿eh? ¿Os acordáis en el Final Fantasy XV que se nos presentó con la misión de la cacería del Behemoth? Que está muy chula. Sí. Sí, ¿cuántas sí, misiones sí, sí, de ese tipo hay en el juego? Es que no hay ninguna así, tío. Y te venden como... Ya, Trondi... te la vendieron. Digo sí, yo, a ver si nos van a hacer algo por el estilo, como nos han hecho con el escorpión en este... Sí, ya, sí. Ya. A ver si... Hombre, el escorpión yo lo mato en un minuto y medio, así, en el juego original. Y aquí tarda mucho más. Pues eso es lo que te digo, Fali. Pues tarda más, yo creo, ¿eh? Que a ver si nos han enseñado. Y el farmeo, ahí, que estamos hablando del escorpión, que no nos hemos puesto a Fali, hacer un gameplay de verdad. Que yo no pero lo que digo, que a ver si se han currado mucho en el escorpión y luego vemos los otros jefes y son lo que son, porque eso nos pasó con el 15, que nos mostraron al Behemoth una misión así secundaria. El rastro, no así, siguiéndole el rastro, escondiéndose, cuando aparece la cabeza de él, ellos ahí como escondidos. Sí. Y luego, tío, te metes en las cacerías y todas las cacerías es ve a tal sitio y mátalo. Y venga, pum, pum, pum, ya pum, está, pum, pum, y de penito. Sí, tú sigue el rastro, te dice la misión ve a tal sitio y mátalo, la sigue el rastro. Pues y yo quiero todos los jefes currados, no, tío. Serio. No, sí, yo creo que los jefes van a funcionar de una manera, es decir, van a tener una vida, una defensa y una vida brutal. Entonces, ¿qué pasa? Que va a durar mal el combate porque va a ser la hostia matarlo. Tiene una barra de vida larga. Y los enemigos básicos, yo lo que quiero es que, como digo yo, que me lo pase bien. La jugabilidad ya la estoy viendo, no, claro, y me sí, está gustando lo que ver, veo. Es que eso, yo me divierta, o sea, que el farmeo, que el combatir porque yo quiera perderme por aquí. Hostia, aquí hay muchos soldados. Bueno, pero sé que hay más combates, pero yo voy por aquí porque quiero ir por aquí. Esas cosas que, como me ha pasado en tantísimos juegos, que puedo hacer una ruta u otra, ¿entiendes? Y a mí que me dejen libertad y que me lo pase bien jugando. Con que consigan eso y respeten la historia, yo creo que vas a una obra. Al final es lo que ha dicho Nacho, si no se te hace repetitivo, si no se te hace relleno... Da igual. El combate dura una hora. Joder, si luchar es la polla. Si el combate de cómo es un jefe tiene vertientes únicas, te transmite esa sensación de, es que si no lo mato, es que tal, es que puedo hacer combos, puedo hacer cosas diferentes y dura. Sí, o lo que te dropea, te dropea un arma que te caga. Y dura una hora el combate y cuando acabas es, Dios, le he matado, qué hora más buena, cómo he disfrutado este combate, cómo me lo voy a gozar cuando me lo pase otra vez. Y vuelvo a luchar contra este boss. Pero venga, ahora pa'lante. Joder, de puta madre. Eso. Si es una hora de apretar cuadrado, llenar la barra, soltar la magia. Yo me muero. Y tal. Y es un combate contra la Damanta Imai del 15. Pues te mueres del asco. Entonces, hay un equilibrio que es jodido. Que es jodido. Porque como ya va a venir en capítulos, ya está esa concepción de, bueno, ya me lo vendes en capítulos, así que más vale que el capítulo sea la polla. Entonces, como sea repetitivo, como en realidad si paso de todo lo que no me interesa dure 10 horas y tal, ¡buah! Tienen que a ver, es que yo tengo mucha curiosidad, porque me parece que tienen que es muy difícil. Es muy difícil. Ojalá lo consigan hacer de puta madre, tío. Yo creo que están tardando también mucho en publicarlo por eso, ¿eh? Yo creo que lo que se avecina es gordo. Y gordo de verdad. Y yo creo que para ser final de generación no estamos preparados, que cuando lo veamos y lo asumamos y veamos el final diremos, joder, lo que nos viene encima, que encima sabes que termina y continuará, y ojalá que ponga continuará en PlayStation 5, ya está. O en Scarlet, o como le llame. Continuará no en el episodio, Stadia. No, continuará en... Ya sí, claro, eso, continuará en Stadia. Otro año. Stadia y exclusivo de la Epic. En plan... Es que no sé, tío. Yo lo tengo muchas ganas, muchas, de verdad. Hay ganas. Yo tengo más ganas de ver cómo sale que de jugarlo. Yo también. La verdad. No, o sea, por curiosidad, de a ver qué hacen. Es que no da pie con bola. Estoy cabreado porque no paro de ver gente en Twitter que ha recibido el compendio y yo no, ¿eh? Estoy cabreado. Venga, vamos a la siguiente, que si no. Claro, ya. Como nos podemos explayar, pues se nos va ya. Le estamos dando, pero bien. Sí. Antes de pasar al Game Pass, vamos al remaster del Final Fantasy VIII. Vale. Para acabar con para Final continuar, Fantasy. Sí. Sí, porque ahora mismo Juanlu se nos tiene que ir para que termine con esto y ya lo despedimos. El Final Fantasy VIII, que anunciaron el remaster, yo entiendo que cuando hablan aquí, porque dice remasterización este año, bla, bla, bla, para todas las consolas, para PC, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Y dice, tres principales novedades del juego. Poder aumentar la velocidad por 3. Vale. Puedo aumentar la velocidad por 3. Vale, guay. Batallas mejoradas. O sea, quiero decir, estas tres opciones que voy a mencionar, entiendo que son eso, opciones. Opciones. ¿No? Batallas espero mejoradas. Sí. Barra de HP y ATB al máximo. Posibilidad de usar siempre movimientos especiales. Para los límites. Y joder, eliminar los encuentros trucos, de combates, ¿no?, aleatorios. Me he comentado. Entiendo que estos son opciones, ¿no? Ahora, yo no sé, ¿cómo van a hacer lo de eliminar los encuentros aleatorios? ¿Y van a aparecer los bichos? No, como en el... Tendrás una opción en la... Como hacían en el Bravely Default, que podías poner más o menos la cantidad de encuentros que podías tener o incluso quitarlo. Aparecerá una barra en las acciones y ya está. O sea que entonces quieres. Es que no entiendo. Entonces te vas directamente a los sitios sin pelear con nadie o cómo. Sí. O sea, es como si tuvieras las habilidades de ningún encuentro y todo eso ya, desde siempre, y lo pusieras cuando quieras. Lo añadirás en opciones en algo. Hostias. No me acuerdo. Bueno, nomás oye, si cada eras... uno que lo juegue como quiera. Sí. ¿No? El 7 creo que tenías una opción para ponerlo con nivel 99 desde el principio, algo así. Vale, pero eso sí, pero por ejemplo, esto, lo de ningún encuentro. Pues otra más. Joder, entonces se pierde lo de la. ¡Buah! Quiero conseguir la habilidad que tenía Diablo de mitad de encuentro sin ningún encuentro. ¿Sí? Porque quiero ir a tal sitio y quiero hacerlo rápido porque en no sé, do- hombre, en no sé dónde me run. Revientan y tal. O sea, eso es, pues lo puedo poner desde... Yo creo que va más en plan como pasó en el 7 y en el 9, que tiene esa opción, sí, sí, también de opcional. Combate. O sea, puede multiplicar por 3 la velocidad de todo y luego encima evitar los combates. Pues va de eso. La opción está que la han metido al 7 y al 9 y se la meten curioso. Al 8. No, y eso es una opción. Curioso. Si es opcional, a mí me da igual. No, sí, sí. Si igual lo va a hacer la gente, si hay gente que le pondrá trucos, hay gente que lo hará con emulación y lo puedes no, hacer. No, y si tú te quieres pasar el juego porque ya te lo has pasado mil veces, sí, y claro, venga, claro, me lo voy a pasar, quiero, para ver los sí, gráficos. Exacto. Y plan, pues, quiero ver cómo lo han remasterizado, quiero volver a cortarme de la historia, cualquier. Sí, a mí no me parece mal, no me parece mal, Coño, te lo pasa. Si te quitan todos los combates y va al 3 de velocidad. En 15 horas la zumba. Mira, hostia, ya ves que cada vez que salías ahí al campo, tío, y te pegabas con 800 bichos, pero donde sea, yo me moría, tío. Coño, ¿dónde era el sitio, Juanlu? ¿Cómo se llama? Cuando llegas que tienes que ir andando y es que lado. Das un paso y es un enemigo. No, sí, era, era como... La primera mismo. El templo Bajamut, que tienes que bajar para abajo. Sí. Tío. Es que dabas un puto paso, dabas un paso y ¡blum! Pero es blum, que además, decía, además ahí es el único sitio del juego donde no funciona la vida de ningún encuentro. Mm-hmm. Y estaba marcado. Pero es que ahí está la gracia, tío. Ahí tenías que hacer una cosa de las puzzle ese. Lo del puzzle ese, con lo de la energía y tal. Y la hostia que le mete a la máquina a Cell ahí al final. Y entonces no tenías no había monstruos. Si metías la hostia, porque si no, no podías abrir la puerta. Era como de. Con el golpe se ha activado todo y se han despertado todos los monstruos de la guarida. Decías, me cago en la puta. Y dabas dos pasos. Y llegar hasta el ente Artema, hasta abajo. Porque además eran combates duros, ¿eh? Te salían los grandes dragones, los férreos. O sea. Era y eso, y no funcionaba lo de ningún encuentro. Que decías, hijos de puta. Que. Entonces, no sé, a ver, pero bueno, es lo que decimos, si son opciones, oye. La fuente donde hemos sacado la noticia, que es Merit Station, también dice que los jugadores de PC que se hagan con el Final Fantasy VIII Remaster se beneficiarán adicionalmente de opciones de personalización en las opciones del sistema. Aumentar al máximo el Guardian Force, Heal y Magia. Con lo que hicieron en el 7, vamos. O disponer de todos los objetos, sí. Ataques y habilidades. Sí, poder chetarte todo lo que quieras. Poder chetarte todo lo que límite continuo, tal. Tiene que ser muy divertido jugarlo así, ¿eh? Sí, claro. Sí. Si ya te las pasas, es una forma de. Hombre, yo te digo una cosa. Yo a lo mejor la primera run me la hago en plan normal. O a lo mejor me la hago así, no lo sé. Depende cómo me pille. Si tengo mucho que jugar, no. Pero más que nada por el hecho de revivir la historia rápido y quedarme tal. Y ver los gráficos, como tú dices, de ver la zona, ver cómo han diseñado. Oye, cómo han puesto al Bajamón, cómo está. Y. Por ejemplo, o a lo mejor pues nada, al final como me gustaba mucho el sistema, a mí me gustaba bastante el sistema de combate y tal, pues a lo mejor me pongo a entretenerme otra vez y me vuelvo a echar mis 70 horas, pero bueno. Pregunta, ¿sabéis? ¿Las cinemáticas están rehechas también? Hostia, pues eso estaría brutal, ¿eh? Pero no estoy... Salió una cinemática con Seifer y Squall y era la misma. La de toda la vida. Eso no la van a cambiar. La que salió pero era la misma. Y era mala. Era mala de cojones, en su momento nos parecía la hostia, la pero era mala. Tú la ves a día de hoy. A mí, tú la ves a día de hoy. Me cae la lágrima de verdad al principio, tío. La recordaba, yo me acuerdo, tío, cuando lo jugué chiquitito y veía eso y digo, hostia, ojalá los gráficos fuesen como esta cinemática, tío, ¿sabes? Y ahora mismo te ponen un juego con esos gráficos y te tiras por los cortados. Me tiro por la ventana. Pero no sé, es un poco feo, tío. Remaster. Es que un remaster a la Square Enix, tío. Como el del 7 y del 9. Tío. Pero bueno, que está bien. Que, sí, la gente vuelva a poder jugarlo. Lo han pedido mucho. La gente. Luego coges a Blizzard y te remasteriza Warcraft 3. Y es que te hace un puto remake, básicamente. O sea, han vuelto a hacer todas las cinemáticas. Sí. Y remodelar todo. Entonces, no sé, tío, un poquito... Pero es que Blizzard tiene un departamento de videojuego y otro departamento de cinemática. Pero que no puede costar hostia, tantísimo, de Blizzard, tío. Son dioses, tío. De la se ocurra mucho. No sé, es una locura. Si tuvieron eso que hacer la película de World of Warcraft por eso, porque ya era demasiado lo que tenían ahí, tío. Metido. Están brutales. Oye, tío, sabéis que... Bueno, antes de que Juanlu se vaya, ¿esto lo vais a pillar vosotros, el remaster del 8? No, sí. En un principio no. Porque lo yo lo tengo. Yo no lo iba a pillar, pero como ha salido en Switch. Yo es que, sí. Fíjate, eso te iba a decir, Fali, o Nacho, es que yo igual lo pillo en Switch. En Switch, ya. Por tener yo sería... el Final Fantasy VIII portátil con sí. el remaster y tal, igual lo pillo. Yo sería el único sitio en el que me lo pensaría. En Ruanda o así, con Fali. Bueno. Yo sin prisa y en una ofertilla en Switch. Si no. Sí, igual. En Wakanda. En Wakanda. Tú ya sabes que si quieres una ofertilla pequeña. Si tú quieres una ofertilla. La de Wakanda, tío, va años luz por delante. Hay que pagar en vibranio. Coño, el Final 10 ahora. Mira, el 10 están ahora mismo en oferta en Rusia. El 10, el 10-2, el 12 y el 9 y el 7. Y los puedes tener pues bastante barato con respecto a lo que tú conoces. A Fali le pagan, o sea, por que... comprarse los juegos, ¿sabes? No, pero el otro día me he comprado uno con los puntos. Tenía tantos puntos que la shop de México creo que era, y tenía tantos puntos que me he comprado uno. Digo, anda, mira. Y digo, he ido a pagar y me dice, no, ¿qué va a pagar? Digo, anda, mira, qué bien. El Cadence of Hyrule, por ejemplo, me vino un tío de México, de esto, de ¿sabes? De Nintendo México. Un cártel. Y le dijo, de repente, coño, ¿y este? ¿Tú qué vas a pagar? ¿No ves que tienes puntos, tío? Y tú, coño. Bueno. ¿Tú qué vas a pagar? Me dijo, ya está. Bueno, Juanlu, te has dicho que va, ¿no? Voy al preestreno de la nueva de Godzilla, que me han invitado, con que... con que ya escucharás el resto del programa. Sí, sí. Sí, sí. Qué ganitas, tío. No, a ver. Tiene buena pinta, ¿eh? Hablan bien de ella. No, tampoco es que me hayan vuelto loca las últimas que han salido, pero bueno, he visto todas desde las antiguas y mira, te hace ilusión, ¿sabes? Aunque sea luego sea mala. Es que no lo sé. A ver. Que esto es más fácil de todo. ¿Qué ha empezado diciendo? Bueno, señores, que yo me voy, que me han invitado. Ya está. Ya está, sí. Es que me han invitado al biopic de Belén Esteban, vamos. Ya está, tan invitado. Es gratis. Sí, hay comida también. Gratis, voy. Como decía Doctor Elun, gratis hasta las piedras. Dice, hola, Toriyama sale caracterizado, que se caracteriza a sí mismo en Doctor Elun una vez. Le dice, señor, ¿quiere algo gratis? Y le estaban Arale ofreciéndole una mierda, ni la había visto. Y dice, sí, gratis, lo que sea. Por lo mismo. Pues nada, gente. Pues ala. Un placer haber estado por aquí. Nada, ya escuchar el resto en diferido. Maravilloso. Sí, si te quieres saltar el análisis mío, que te voy a hacer. Nada, no te preocupes. De Zelda tampoco. Nada. No, en serio, no voy a hacer spoiler porque es que hay cosillas que molan, pero el juego es la hostia. Pues nada. Pues venga, tío. Venga, hasta ahora, campeones. Con Dios. Y vamos con la siguiente, que es el Xbox Game Pass, que nos gusta mucho aquí y que lo siguen mejorando, porque como tengo aquí dos noticias, una es de juegos que vienen ya, que son el 20 de junio y 20 de junio Resident Evil Revelations, Rare Replay, y 27 de junio Torment Age of Numenera y el Gold Simulator. Pero es que hay anunciados por Microsoft 36 juegos que vienen los próximos meses al Game Pass. Si queréis os los leo todos rápido. Sí. Venga, dale. Sí, sí. After Party, Age of Empires 2, Battletoads, Blair Witch, Blazing Chrome, Bleeding Edge, Creature in the Well, Crossfire X, Dead Static Drive, Die for Valhalla, Dying Light, Felix the Reaper, Gears 5, Halo Infinite, Ikenfell, Killer Queen Black, Microsoft Flight Simulator, Minecraft Dungeons, Nightcall, Ori and the Will of the Wisps, Phoenix Point, Psychonauts 2, Riverbone, Secret Neighbor, Spiritfarer, Star Renegade, Supermarket, Shriek, The Good Life, The Outer Worlds, Torment Age of Numenera, que ya lo hemos dicho antes, Totally Accurate Battle Simulator, Totem Teller, Undermine, Unto the End, Wasteland 3 y Way to the Woods. No está mal, y algunos, pues fíjate, Minecraft... Algunos no, la mitad son de L3. Sí. Aparte de que la mitad son de L3, son juegos que son si jugazos, salen de salida, tío. Ojo, o sea, es que Ori and the Will of the Wisps, sí. Minecraft Dungeons, sí. Yo qué sé, Microsoft Dungeons Gears 5, Flight Simulator, para quien interese, Gears 5, Halo Infinite, joder, Psychonauts, Outer Worlds. Wasteland 3, Wasteland. Hostias, joder, Blair Witch, que bueno, no sabemos cómo será, pero tiene buena pinta a los que les gusta el género. Sí, y luego ya juegos interesantes como por ejemplo pues el Dying Light, y, ¿sabes? O sea, no sé, sigue siendo un servicio que hay juegos, tío. Yo estoy probando ahora que lo pusieron ya, que lo separaron de la Store en PC, que sí. Es el Xbox Game Pass. Por fin, macho. Y está de puta madre. Yo lo tenía antes con el Play Anywhere de estos, los juegos que podía jugar en cualquier sitio, el Crackdown, el Forza y cosas así. Y menudo sí. coñazo era hasta que podías, o sea, tenías que meterte en la store de Windows, sí, empezar sí, a buscar, y si estabas bien puesto con la cuenta, entonces te salía poder descargar no sé qué, era un coñazo, o sea, era horrible. Ahora está muy bien implementado, tío, aunque sigue siendo una beta y da problemilla de vez en cuando, pero está muy bien, tío, a mí me parece que está muy, muy bien. Está sí, genial, sí, está muy genial. Bien ahora puesto. Y bueno, ¿creéis que se ha quedado Microsoft solo con la palestra? Sony ha contestado, ¿eh? No lo sabía. ¿Qué ha dicho Sony? Ha metido, hoy ha anunciado nuevos títulos que entran en PlayStation Hits de pago, claro, a 19.99. Pues para ellos todos. Y el PlayStation Now, que nadie se acuerda. El PlayStation Now, por favor. Es que estamos hablando, tío, de un servicio que de Xbox, ¿eh? Que te cuesta 1 euro el primer mes. 3 euros. ¿No? Creo que ha puesto 3 meses. Creo que está ahora. Ah, bueno, si pusieron, no sé si sigue. Para nuevos son 3 meses. 3 meses, 1 euro. Y... Es una broma, tío. Y por otro euro lo conviertes en Ultimate y ya está. Y luego está, creo que hay una oferta ahora que va a durar todo el verano o algo así, que como por 14 euros otros 3 meses. O sea, por lo que te vale un mes, 3 meses más de Ultimate. O sea, vamos. Pues es que no sé. Para mí, pero incluso déjalo el normal, ¿sabes? 1 euro el primer mes y 4 a partir de entonces. Sí. Es que no hay nada que se le acerque. No. Es que no hay nada que se le acerque. O sea, no, es que el han anunciado Ubisoft que no sé qué. Oh, 100 juegos, 14 pavos. Tío, es que son juegazos. Es que vale más del triple, tío. Yo, para mí, el único que se le acerca un pelín, es el Origin Access, que lo estuve probando en su día. Y el, pero muy, no, muy de lejos, ¿eh? Pero es el que. O sea, por 4 euros también, que vale 4 pavos. El Basic tiene juegos bastante buenos, ¿eh? A mí me parecen juegarracos, tío. Tienes indies y tienes juegos de toda la vida. Y son chulos, ¿eh? Tienes para horas y horas también, para alternar algún mes entre el Game Pass y el Origin Access. Creo que sí puede merecer la pena bastante. Pero ya está, el resto de servicios ni con un palo yo les daba, o sea, te lo digo, sinceramente. Normal. Sinceramente. Pero es que, ¿sabes? Pasa que el problema del... A ver, el problema... Yo le veo un fallo, ¿eh? Al Game Pass también, ¿eh? ¿Qué le pasa? Que no le vamos aquí a vender todo. Hay pocos juegos. Hay muchas joyas, muchas cosas potentes, pero se me antoja que todavía podía ser más. Mucho más, ¿eh? Mucho más de lo que ofrece. Muchísimo más. Entonces... Ya van a meter otros 36. No sé. Sí, pero que me refiero que tú sabes todo lo que queda, todo lo que queda, todo lo que queda, todo lo que hay pendiente. A nivel de, retrocompatibilidad. Me había liado. Pues a nivel de retrocompatibilidad solo... Ya lo que van saliendo, que por cierto han anunciado, lo dijimos ya la semana pasada, han anunciado los últimos juegos de retrocompatibilidad de 360, ya no van a sacar más, ya a partir de ahora se acabó. Es verdad que luego hay grandes lanzamientos como por ejemplo el Blair Witch Project o el Gears o lo que sea, o el Ori, que van a salir de cabeza ahí, ¿vale? O el Halo, suponemos, claro. Pero tío, más juegos, yo qué sé, vale que 36, pero méteme cada mes 10 juegos, y no broma. 10 juegos y súbeme la cuota y méteme. Que yo al final acabe teniendo una plantilla de. Entre la Xbox, la primera, la 360 y la One. Que yo tengo una plantilla ahí de 1500 juegos para elegir. O 2000 juegos. Y yo te pago ahí. Si tú me dices que tengo que pagarte 200 euros al año, te los pago. Si tú me das todo. Yo prefiero que metan 3 juegos tochos al mes y pagar 1 euro, tío. Porque es que tampoco me da tiempo a jugar más. O sea, es que. Ya, pero es que también a lo mejor lo que me pasa a mí, yo por ejemplo Game Pass, yo hay mucho, pero mucho, mucho que he jugado, mucho. Entonces yo cuando me lo puse, a ver, que yo tengo por ejemplo activado con el Ultimate, tengo hasta diciembre y tal, por el rollo este de 1 euro, y la One hay meses que no la he encendido, porque es que también, quitando que yo a lo mejor vaya a jugar una novedad o algo, ¿vale? Voy a jugar una novedad de la One que ha salido ahora, que tampoco es que haya muchas novedades, no te voy a mentir, de lo que meten. Y normalmente suele meter lo que tú dices, pues el Goat Simulator, lo tengo más que quemado. ¿Qué voy a tocar yo ese? Ni lo toco. Que voy a jugar al Torment. El Torment ya lo jugué cuando salió en su día. Allá tiene sus 3-4 añitos. Voy a jugar, no sé, al... ¿Cómo se llama este, tío? Al Resident Evil Revelation. Ya me acabo de pasar hace poco el 2. El 1 ya lo jugué en su momento. Entonces, de los 4 que va a meter ahora mismo, por ejemplo, ¿sabes? Yo no voy a jugar a ninguno. Entonces, claro, hasta que me vuelvan a meter algo nuevo y más lo otro que hay, pues salvo como me pasa muchas veces, que lo que hago yo en el Game Pass es bichear. Me pongo a buscar y digo, mira, este nunca lo jugué. Y un juego que a lo mejor tiene sus 6 años y nunca lo he jugado, pero voy a probarlo. A ver qué tal se da este. A ver qué tal. entonces sí, pero es lo que yo digo, que yo he hecho en falta eso, que tenga más variedad para que yo me pueda perder a jugar muchísimas más cosas, porque al fin y al cabo el listado de juegos de la del Pass no es tan grande. Oye, tío, pero tú piensas, o sea, salen para Xbox al mes 10 juegos que te interese de verdad. Hombre, si son multi, yo me estoy comprando juegos en Play 4 y Nintendo Switch y PC y tal, y evito la One porque tengo el Game Pass. Si salen en multi y me lo meten en el Pass, yo pues tiro y jugaría en la One. Pero acaban saliendo, tío. Los multi. Está viendo que hay un montonazo de juegos multi que, hombre, no salen de salida, o sea, obviamente. Es que has dicho, tío, 10 juegos es que me interesen al mes. De hecho, todos los meses entran, mes, todos no, los meses entran 4 o 5 juegos. A ver, a mí al mes me interesan 10 juegos, lo que no los juego, claro. Luego dosifico y juego 3, 2, 1. No sé, depende del mes. Por ejemplo, si un mes tipo Sekiro, juego solo a ese. Yo creo que es muy buena proporción, porque de hecho, si me tiran más. Y metieran, como tú dices, más nuevos y tal, ya tendríamos un problema que sería lo que pasa, por ejemplo, con el Origin Access. Y es que harían la versión pobre y la versión de ricos. Entonces ya probablemente los lanzamientos nuevos que hiciese Microsoft ya no te los calzarían en la versión de pobres. Ya te pondrían solamente la versión de 10 pavos al mes. Y no me molaría nada que Microsoft fuese por esa línea. Entonces yo creo que está muy bien implementado, que tienes... Bueno, las últimas novedades de Microsoft y de sus estudios las tienes el día 1. Y el resto de juegos multi, bueno, acabarán cayendo y tienes juegarracos. Yo no me creo que tú hayas jugado a todo lo del Game Pass ahora mismo. O sea, es que no sé, tío. No, todo no. Pero que a ver, que hay muchísima morralla que yo no voy a tocarla ni con un Plutero láser. Claro, a ver, que hay cosillas, tú sabes que hay juegazos. Vamos, sacamos el listado, tú lo sabes, hay juegazos. Es que más de la mitad es juegazos y luego hay otra morrayilla, sí, dame, que yo ni la siempre, toco. Pero depende. Yo, por ejemplo, lo juego, ¿cómo se llama? El A Kingdom of Feelings, ese de la 360. Ese no lo toco, sí, ni. Montón, te digo, empezando el listado. Depende, hay mucha mierda. Depende mucho que no del perfil tocar, de claro. usuario, tío. También, porque, por ejemplo, tú imagínate, Fali dice, oh, yo prefiero pagar más y que metan más juegos. Nacho, por ejemplo, no, porque no le va a dar tiempo a jugar. Claro. Nacho prefiere pagar un euro o cuatro y jugarse ese mega lanzamiento que sale este mes, el Gears 5, el Halo Infinite o lo que sea, porque ese mes igual solo juega eso. Si por eso está perfecto. Claro, yo he dicho claro, yo quería intentar poner la parte discordante como diciendo, sí, vamos a ver, obviamente siempre podría ser mejor, es que eso es obvio, tío. Claro, eso seguro. Por eso, por ahí va la cosa, no es que, a ver, que yo estoy encantado con que para eso he palmado hasta diciembre y me arrepiento porque yo, claro, me toca, yo soy tan tontito que todo lo pongo a renovar en junio con la extra. Entonces, claro, ahora me ha tocado renovar el Plus, me ha tocado renovar un montón de cosas y no me podía comprar un año de Gold, que encima lo pillé baratísimo, para hacérmelo del Ultimate y que me fuera mucho más y tal, y no lo he podido hacer, y me arrepiento porque, claro, me queda hasta diciembre, pero es verdad que luego, como luego en frío lo pienso, digo, si es que la One, la pobre mía, la enciendo para cuatro cosas. Sí, yo... La enciendo la pobre... Es que entre la Switch, la PlayStation 4 y el PC, luego al final la One, que es que casi no la enciendo la pobre. Ya, yo puedo. La enciendo al fin y al cabo, luego a lo mejor me da la locura, ¿no? A lo mejor ahora mismo que, mira, por ejemplo, estamos... considerando la opción de volver ahora mismo que termina la posición, gracias por fin ya que la termina, que la pobre está reventándose, y entonces ella es muy fan, Mónica es muy fan de los Halo y de Gears of War. Pues tenéis todos para jugarlo, ¿sabes? Y entonces que, claro, entonces los tengo ahí todos. Bueno, yo los tengo de salida, o sea, yo con código y todo, o sea, los tengo ahí, no los tengo del Game Pass. Uh-huh. Pero es que claro, ahora cuando ella esté más relajada y más despejada todo este verano, pues a lo mejor nos rejugamos el Master Chief y los cuatro o los cinco Gears of War que hay de Marra, claro, a disfrutar. Y entonces, pues a lo mejor la One es la consola que tengo todo el verano encendida, pero ahora mismo pues no. Ahora mismo, por ejemplo, lo que estoy haciendo es buscar pues cosillas, el Portal 2, los 3D de Space, bueno, miento, el 2D Space 2 y el 3 que me lo pillé el otro día por muy baratos. Ahora estoy mirando a ver si cogigo el Portal 2 y el Left 4 Dead 1 y 2 barato. ¿Para qué? Pues de vez en cuando pues tener opción para poder encenderla, porque son juegos que me gustan y quiero jugarlo otra vez. Bueno, y ya está, nada. Venga, más. Dejamos esto, ya acabamos con las noticias. Despedimos a Felonidas, si te parece. Y nos pues sí, porque he tenido ahí una pequeña incidencia y tengo que irme. Que se me ha levantado uno, tío. Se me ha levantado uno, lo había dado ya por. Lo había dado ya. ¿Le por has dado el correspondiente por palazo, sepultado, en la cabeza, tío? Por si acaso. Sí, tío, sí. Pero estoy escuchando la campana que la atamos al dedo desde aquí, tío. Está sonando la campanita y tengo que ir corriendo a ver qué le pasa, tío. Bueno. Así es que. La abuela formó ya. Me sabe fatal dejaros a medias, chicos, con la palabra en la boca, pero así son las cosas. Así que nada, me despido esta semanita. Nos veremos la semana que viene con más noticias. Sí, y espero que ya empiece a venir algo más cargadito, tío. Que se acerca también el verano y tienen que traernos más cosillas. Así que nada, chicos, un verdadero placer. Venga, tío. Venga, hermano. Hasta luego. Vamos primero con el tuyo, Fali. o como bueno, prefieras. Con Void Bastards, si quieres. Pues, bueno. Void Bastards. Vámonos con no el análisis de Void Bastards. Void Bastards, un jueguecillo que a mí me pilló por sorpresa. La primera vez que lo vi dije, hostia, yo quiero jugar a eso, tío. Porque lo primero que te entra por los ojos es evidentemente su estilo artístico. Está dibujado todo en una especie de 3D falso, porque los enemigos son de estos que son 2D y giran sobre sí mismos y todo esto, ¿vale? Y está dibujado como si fuera un cómic. Es el estilo cómic, todo, los menús... cuando te cuentan la historia, el gameplay, todo es como si fuera un cómic y es un apartado visual bastante único y la verdad es que precioso. Sí, mola, lo que se ve es mola. Sí, la verdad es que cuando lo ves dices, hostia, qué chulo, a ver, ¿de qué va? Sí, esa es la idea, además esa es la sensación, hostia, qué curioso, o sea, voy a hacerlo. Es un juego en tercera persona, procedural, ¿y de qué va este juego? Un shooter en tercera persona, procedural. La nave es una nave, la historia es una nave de reclusos que viaja por el espacio, ¿vale? Que no sé si contiene, no me acuerdo ahora de memoria, 1 millón de reclusos o algo así. Y no sabemos por qué, pues la nave ha fallado, se ha quedado sin las piezas que necesita para seguir funcionando. Y entonces la nave entra en un modo automático, ¿no? Porque dice que todos los operarios han muerto. Y solo quedan las máquinas. Y entonces el sistema de la nave entra en modo automático. Y lo que hace la nave es coger a uno de los presos. Los presos están clasificados como si fueran bolsas de sopa instantánea. Vale, están deshidratados en polvo. Bolsas de sopa instantánea. Entonces es como una, un sobrecito de estos de sopa instantánea. Y entonces los sacan de un archivador. Lo abren, echan los polvos, echan un chorro de agua. Y ¡tup!, sale el tipo. ¿No? O sea, el preso que se genera aleatoriamente su perfil y sus habilidades y la nave nos dice que tenemos que ir a recoger X objetos para que la nave siga funcionando y estamos atados a la nave, claro, no podemos escapar porque estamos también perdidos sí. En el espacio. A mí eso, todo lo que tenga que ver con perdido en el espacio y esa angustia está, la premisa es muy chula, ¿vale? Me dices, joder, sí. Porque primero a la nave le da igual lo que te pasa a ti. Hay 1 millón de presos esperando y en cualquier momento puedes sacar del sobre a otro. Entonces, por eso hay personajes infinitos. Y la nave le da igual. Lo que nosotros llevamos es una mochila que se nos engancha a la espalda, que es una mochila inteligente que también tiene una inteligencia artificial de la nave. Y es en la que guardamos nuestros objetos. Si nuestro personaje muere durante el abordaje a otra nave, la mochila se desengancha, se va a la navecita en la que hemos venido y se va a la nave grande a sacar a otro preso. Y así es sí. La mecánica de personajes infinitos, ¿vale? Cuando se genera un personaje, nos dan un pack inicial y sus habilidades, como os decía. Las habilidades pueden ser, cuando se queda sin munición, un 80% de posibilidades de que saque otro cargador. O puede ver la seguridad, torretas y cámaras, en el mapa. O consume el doble de comida, ¿vale? Cosas malas. O daltonismo y directamente el juego es en blanco y negro. Eso literalmente, me gusta, porque me tocó el otro día en blanco y negro el juego, literal. ¿Vale? Entonces, y luego... Y entonces ya empezamos la aventura, ¿vale? Y entonces tenemos un mapita al estilo Faster Than Light. Eso te iba a decir yo, eso es lo que yo quiero que me cuentes, que es lo que más me llamaba a mí la atención. El mapita es estilo Faster Than Light. Y no podemos mover el mapa, no podemos ver qué hay más adelante. Tenemos las casillas, pues si vas aquí hay una nave en la que hay esto. Si vas aquí hay una nave en la que hay esto, si vas aquí hay piratas, si vas aquí hay tal. Y nosotros decidimos el rumbo que más nos interesa. Ah, pues mira, en esta nave, joder, este objeto lo quiero, pero es que en esta nave hay enemigos muy tochos. Y te pone bastante de esto, unos pocos de esto, ¿vale? Y tú igual dices, hostia, es que estos enemigos son muy tochos, mejor voy por aquí. Sí. Y te pone también, pues, qué objetos importantes hay, y si hay diferentes tipos de naves, hay cruceros de lujo, en los que hay como una especie de restaurantes y hay más comida. Sí, esa es la demo sí. Que del gameplay que se hizo en el tráiler, era un crucero como un salón exacto, de comida. Pues en esos, por ejemplo, hay más comida porque hay un restaurante, en otros hay más munición, en otros hay... Puede haber muchas cosas. Puede haber que no hay electricidad y lo primero que tenemos que hacer es dar la energía, que haya mucha seguridad, que haya muchas fugas de radiación, que haya muchos enemigos, que los enemigos estén a mitad de vida, que los enemigos sean aliados. Puede haber muchas variables, ¿vale? Nosotros vamos a esas naves a la que hayamos decidido y en el mapa, como decía, no podemos adelantarlo, igual vemos 3 o 4 casillas que podemos movernos en vertical y en horizontal y nos pone pues la pieza que tú necesitas para continuar la historia, porque necesitamos construir no sé qué para la nave principal, ¿no? Entonces te dice, pues es por aquí. Entonces sale en el mapa, ¿no? Más o menos. Pues abajo a la derecha, pues ya te vas enfocando hacia allá, ¿no? Hasta que llegas allí. Nosotros vamos a estas naves y lo que os decía, podemos encontrar comida, gasolina para la nave pequeña en la que nos vamos desplazando, porque nosotros nos desplazamos en una nave más pequeñita que sale de la nave principal gigantesca, ¿vale? Y luego cuando cumplimos el objetivo, la nave gigante se traslada hasta ahí, digamos, volvemos y la nave se traslada ahí y seguimos. Y ya si morimos, volvemos a salir desde ahí, porque en cualquier momento si morimos... Claro, la nave, la mochila tiene que volver a la nave grande principal y sacar otro recluso. Entonces volvemos al principio del mapa. Y perdemos todo lo que teníamos, salvo cosas importantes. Cosas importantes que hemos ido desarrollando y crafteando. Porque cada vez que acabamos una misión, tenemos un par de pantallitas que son del taller. En la que, con las piezas que vamos consiguiendo, desbloqueamos armas, objetos y mejoras. Mejoras para que cuando muera nuestro personaje, al siguiente le den más cosas. El pack que le dan al principio sean de más cosas. Desbloqueamos armas. Pues ahora tengo una escopeta. Ahora tengo... que todos tienen nombres muy ingeniosos, todas las armas. La escopeta se llama grapadora y pone que dispara grapas, ¿vale? Eso es una escopeta. Eso lo hemos tenido todo, la grapadora que dispara grapas. Están los robogatitos. Son una especie de gatitos robot que los tiras para adelante y van haciendo miau. Como si fuera un robot, así como si fuera un mini tanque chibi robot, es todo cabeza el gato, y va avanzando y los enemigos le disparan a él. Y cuando le acaban de matarlo, pues explota. Puedes mejorar las armas, podemos mejorar la vida, muchas cosas, ¿vale? Sí, lo que mola es eso, que como ya sabes que al ser procedural y todo infinito a nivel de... Y son partidas, entiendo que no rápidas, pero bueno. Pues lo mola que tú puedas, joder, como quien dice, ese avance, ese pseudo avance que lo tengas puedes ahí elegir, guardado. Por ejemplo, tú luego puedes, si una vez haces un objeto, en concreto, es un objeto que te permite rastrear piezas de otras cosas que quieres hacer. Entonces dices, joder, es que quiero mejorar la escopeta. Vale, pues te lo marcas y te dice en el mapa por dónde está ese objeto. Entonces tú puedes decir, vale, pues voy a tirar a mejorar esto, voy a tirar a mejorar esto otro. ¿Vale? Ahí. Luego cuando nos vamos a una nave podemos elegir arma primaria, secundaria y terciaria. Cada una hace una cosa diferente, pero por ejemplo en la primaria pues va a estar la pistola, la escopeta, la ametralladora y una especie de cañón láser. En la segunda va a estar el robogatito, las minas, las granadas. Y en la tercera va a estar, pues por ejemplo, una cosa que hace desaparecer a un enemigo en concreto, otra cosa que mete una descarga eléctrica que paraliza a los enemigos y también paraliza sistemas de seguridad. Sistemas de seguridad que también los hay, y vamos a hablar de la composición de las naves, ¿vale? Porque aunque es aleatoria, casi todas las naves tienen las salas en común. Hay diferentes salas. Nosotros entramos y estamos en el espacio. No hay oxígeno en las naves. Siempre tenemos un contador de oxígeno, que al principio ronda los 3-4 minutos, y hay una sala en la que puede no estar, no se garantiza que todas las salas estén siempre, ¿vale? Hay una sala en la que recargamos el oxígeno, pero también hay un oxígeno limitado. Igual te pone oxígeno disponible, otros 3 minutos. Y tú recargas tus minutos con eso. Puedes ganar oxígeno, puedes ganar tiempo para estar en la nave, pero quieres seguir looteando la nave porque igual no te da tiempo. Hay un sistema de dinero que se llaman méritos. Con méritos podemos hacer de todo. Hay sitios, taquillas, cajones donde looteamos que igual están cerrados y ponen una cerradura de mérito y tenemos que pagar para abrirlos. Ahí siempre va a haber un objeto de los del taller, de los que necesitamos para construir cosas. No va a haber los otros objetos secundarios que hay, que son basura, bio, no sé qué, que son que construimos estas piezas que luego sirven para las armas y demás, sino que directamente va a haber una pieza ahí, pero hay que pagar. Pagando también podemos, si tenemos la autoridad suficiente, hackear las torretas. En el timón nos podemos descargar el mapa que nos dice dónde están todos los objetos de la nave. Entonces lo primero suele ser ir al timón. Y el propio timón tiene una ranurita también de estas de mérito en la que nos descargamos y pagamos la ubicación de todos los enemigos. ¿Vale? Los enemigos que... Mira, para hacer un bocado. Sí, los enemigos que ya estarán ahí, pero también hay brechas. Y de las brechas son puntos de spawn de los enemigos, simplemente. Vuelvas a una nave y te pone, no hay ciudadanos, porque se llaman ciudadanos, porque son gente normal, eran gente normal, que la nebulosa en la que estamos les han mutado, se han transformado. Entonces te pone, sin ciudadanos, pero muchas brechas. Y hay un montón de brechas, y son naves que tienes que hacerte a la carrera, porque como tardes demasiado, hay muchas brechas y van a empezar a spawnear un montón de bichos, aunque al principio no hay, ¿vale? Hay diferentes tipos de enemigos. Tenemos un enemigo que si nos acercamos explota y revienta todo lo que tiene a su alrededor, incluidas torretas, otros enemigos. Hay enemigos que nos disparan. Enemigos que tienen un escudo invencible de frente y tienes que conseguir destacar de espaldas o engañarles con una mina o tirarse el robogatito. Hay sistemas de seguridad. El robogatito lo más El robogatito es Dios. Hay cosas... Sí. Además, que lo veo, es muy bonito, sí. El diseño, miradlo. El robogatito lo puedes mejorar y entonces cuando lo mejoras es un robogatito así rojo enfadado y si lo revientan sale una bomba de racimo y empieza a explotar todo, ¿vale? Es muy eficaz. En la seguridad... Lo que buscabas en un robogatito, ¿eh? Es lo que yo siempre esperaba de un robot. Claro, bomba de radio. Tenemos también, lo que decía de la seguridad, tenemos las torretas, que son muy hijas de puta. Cuidado con las torretas. Y luego están las torretas... Y los robots esos gigantes, tío. Espera, ahí voy. Los torretones, que lo que hacen es lanzarnos misiles explosivos directamente, ¿vale? Y luego está el robot, digamos. No me acuerdo ahora del nombre, porque luego se llama... Hostia, la mejora que... se llama bot de guerra. Pero en todas las naves hay una sala que es la sala de seguridad. En la sala de seguridad podemos desconectar la seguridad durante 30 segundos y tiene 3 usos. O podemos pagar también y desconectamos la seguridad por completo. Para siempre, en esa nave. Eso desconecta todas las torretas y desconecta todas las cámaras y el bot, si el robot este, si se hubiera activado. ¿Cómo se activa este robot? Este robot... Que lo podemos dejar encerrado también en la sala de seguridad si pagamos en la cerradura de la nave. Porque ahora voy a las puertas, que es una mecánica muy importante. están las torretas, pero están las cámaras. Las cámaras, cuando entramos en una habitación y una cámara nos está viendo, que nosotros igual no la vemos a ella porque no sabemos dónde está, suena tui, tui, tui, tui. Si durante unos segundos la cámara nos pilla, pone abajo. Securibot. Securibot se llama. Y la mejora bot de guerra. Securibot activado. Y el Securibot es un robot muy tocho que nos va a perseguir todo el rato, nos va a buscar y nos va a intentar matar. Y el bot de guerra, pues la mejora, que es aún más tocha. Si desconectamos la seguridad, pues lo desconectamos. Podemos petar las cámaras a tiempo y que así no nos pille, ¿vale? Mecánica importante la de las puertas. ¿Por qué? Casi todos los enemigos pueden abrir puertas. Hay alguno que no, pero casi todos pueden abrir puertas. Pero todas las puertas tienen el botón para abrir la puerta y un botón de cierre de seguridad, digamos, de bloqueo de la puerta. Importante. Si bloqueamos la puerta, que tarda unos segundos en bloquearse, no puede salir ni entrar nada ya de esa sala. Creo que el Securibot puede abrir puertas bloqueadas. Es el único. Bien. Los demás no pueden. Entonces tenemos que jugar mucho con eso. Porque, por ejemplo, hay un enemigo que es el carcelero. Que al principio es un enemigo muy tocho. Que lo que tienes que hacer es huir de él. No lo puedes matar al principio. O te tienes que dejar muchísima munición y no se da cuenta. Entonces tienes que jugar a encerrarlos. Corro, cierro la puerta. Corro. Y esta ya la chapo. Coño, que el principio, claro. Por ejemplo, ¿vale? ¿Qué más salas tenemos? Tenemos lo que he dicho, la seguridad, el timón, la sala de energía. Puede haber salas propias de ese tipo de naves, como puede ser el restaurante en el crucero de lujo, las suites, cosas así, ¿vale? La sala de oxígeno, en la que recargas oxígeno. La sala de reciclado, en la que echas objetos y te dan dinero. Puede haber salas de torpedos, donde cogemos torpedos que nos sirven para el mapeado, que ahora hablaré de ese tipo de objetos también. Hay bastantes naves diferentes. Sin embargo, llega un momento que no son suficientes. La proceduralidad, digamos, que tienen. Sí, que necesitaríamos más variedad. Sí. Cuando llevas 30 naves, cuando llevas jugando unas horas, entras en una nave y pum, de repente la habitación es la misma. Y dices, vale, ya sé que cómo es esta nave, ¿sabes? Que tampoco... O sea, tiene sentido en el lore, ¿no? Porque si las naves de crucero, de lujo, de marca, no sé qué, porque tienen marca y todo algunas, pues si se han fabricado en serie son todas iguales, ¿no? Pero, sí. O sea, tiene sentido, digamos, en lore, pero le quita ya ese... Joder, estoy aquí, tal, a ver por dónde tengo que ir, siempre puedo sacar el mapa, hay minimapa, pero según avanzamos más, nos adentramos más en la nebulosa, empiezan a aparecer enemigos más duros, mejoras de esos enemigos, que tampoco son suficientes. Hay unos cuantos, hay 6 tipos o 7, pero no acaban de ser suficientes para que digas, al final ya empieza a repetirse. ¿Tú crees que...? Yo creo que eso, que lo que acaba de pasar, entre comillas, que acaba de salir el juego, Y esto a lo mejor jugarlo ahora de salida, pues cuando le metes un buen vicio, te pasa esto, joder, macho, le echo en falta más variedad. Y dentro de un año y medio te da por volver porque ha metido una buena actualización y te cagas, loco. Puede ser, puede ser. En cualquier caso, a ver, no llega hasta el punto de, joder, qué aburrido. Pero ya te quita esa sensación de, buah, a ver qué enemigos nuevos hay, a ver qué, este bicho qué hará, como me pille, a ver. Ya te quita, uh-huh, te quita esa sensación. Y si avanzas ya bastante en el juego, las naves ya no tienen timón. Es decir, ya no te puedes descargar el mapa, ya no sabes dónde están los objetos. Y aparecen en el minimapa, por proximidad, los objetos. Y hay naves en las que te pone interferencias, no hay minimapa. Si no hay minimapa y no hay timón, a ojo. Tienes que ir a ojo, los objetos que veas, los cajones que veas iluminados. ¿Qué más? Entonces, decía, hay objetos especiales que son la telellave, los torpedos y... no me acuerdo ahora del tercero. Telellave, torpedos, no me acuerdo ahora del tercero. Estás en el mapa de que digo que es tipo Faster Than Light, y en el mapa hay tres bichos que vagan por el mapa también, ¿vale? Que son los piratas. Los piratas, si se cruzan, van a ir a por ti en el mapa. Una vez los has adelantado, digamos, si se han quedado atrás en el mapa, ya está, ya no te van a perseguir. Pero si te los cruzas y caes en la misma casilla que ellos, te van a perseguir siempre. Y en la próxima nave que entres, van a entrar. Primero, sí, eso es como en el Faster no vas a poder igual escapar, porque es como que tienen puesto un anclaje a la escotilla y no puedes salir. Sí. Y son los bichos más tochos del juego. Son una especie de robots con dos... en los hombros así dos ametralladoras y te destrozan. ¿Vale? O sea, yo he ido bastante chetao de armas y todavía aún así me han destrozado. Entonces, ¿qué necesitas para eso? Un torpedo. Si tienes un torpedo, automáticamente se usa, destruyes la nave pirata y te da además algún... no objeto, sino algún material. Te da algún material. Igual, te da 120 de no sé qué. ¿Vale? Por haberla petado. Luego está la ballena espacial. La ballena especial, lo mismo. La matas con un torpedo y te da comida. Y lo que hace es comerse las naves pequeñas, dice. Destruye las naves pequeñas y destruye a los piratas, si se cruzan con él también. Joder. Si se cruza contigo, creo que te hace daño. No te acaba de... no sé si te mata. Creo que te hace daño, porque el que te mata es el calamar estelar o algo así se llama. El calamar lo que hace es... creo que no sé, porque en la definición de los torpedos pone... sirve para destruir naves de piratas y ballenas. Está traducido, sí, ¿no? Está traducido. Vale, vale. Es que está también en la One para que... y además tiene un cierto humor curioso. Eso, seguro. El calamar destruye todo a su paso. Y si te lo cruzas, yo creo que morirás, supongo. ¿Vale? Y luego están las telellaves. Las telellaves lo que hacen es teletransportarte a otro punto del mapa. Que veas, que tú puedas ver. Entonces, cada vez que avanzas, tú gastas combustible y comida. Pues igual te interesa, sí. O es un movimiento que ya no puedes hacer porque es muy vertical. Y con la telellave podrías, o simplemente quieres avanzar más rápido hacia el objeto que quieres conseguir sin gastar cosas o esquivar a los piratas y demás, ¿vale? Son las, sí, las telellaves. Él decía que el juego tiene un cierto humor, ¿vale? Porque siempre la máquina te está haciendo coñas porque te trata... o sea, no es que te trate mal, pero es como... eres un recluso, estás obligado a obedecerme y siempre... te hace coñas, por ejemplo, consigues el primer objetivo y te dice, bien hecho. No está doblado, pero está traducido, ¿vale? Y te dice, bien hecho, sí, te dice la nave, la mochilita, te dice, bien hecho. Los méritos que has conseguido para estos objetos nos complace, o sea, debido a estos objetivos que has conseguido, nos complace anunciarte una reducción de condena de 16 días. Dices, joder, 16 días, tío. Y luego te pone, esto compensará casi por completo las ilegalidades que has cometido para conseguir estos objetos. Sabes bien. Que si te quedas bien. O haces bien, lo que vale, sea, gracias. Consigas los objetos, vuelves a la nave, lo pones y siempre hace falta otra cosa más, ¿no? O, sí, sí, o lo claro. Pones y pones lo que sea que has traído y esto no vale. O el tío dice, lo primero que tienes que conseguir es una tarjeta de ciudadano, ¿vale? Para activar una cosa. Metes la tarjeta de ciudadano y te dice... tarjeta no registrada. Y dice el tío, la nave, esa tarjeta no está registrada. ¿Has olvidado registrarla en recursos humanos? Y el tío mira donde pone Human Resources y hay un boquete en la nave y no hay nada. ¿Sabes? O sea, no está recursos humanos. Y dice, vaya, claro, es verdad. Es como una forma. Claro, mola, dice, mola. Vaya, es verdad que la que durante el último incidente la sección de recursos humanos fue destruida. Y el personaje hace así con la cabeza en la mesa, ¿no? ¡Pah! De no, tío, ¿por qué? Me mola el aspecto, como digo yo, eso, como lo estás contando tú, pero todo esto sucede en plan como si fuera una secuencia de como en un cómic. Sí, es como en un cómic, con viñetas. Pues siguiente, pues. Con viñetas y luego en el propio, lo que me hace mucha gracia, pues viendo los gameplay y todo esto, de que tú abres una puerta y si viene algún enemigo, escucha, pone sí, step, step, es verdad, step, muy importante. Pasos, ¿no? Cuando ya llevas jugando un tiempo, tío, ya lo reconoces. Cada enemigo tiene su propia, digamos, onomatopeya o sonido propio. Si te pones step, step, sí, step, mola eso que te caga. Sabes que detrás hay un X. Si oyes, si pone rau, rau, rau, es otro bicho. Si pone ni, no, es el robot este, por ejemplo, ¿no? Entonces tú ya sabes lo que hay detrás. Entonces igual te interesa chaparla antes de entrar siquiera, ¿no? Además que se ve hasta cuando abre las puertas la onomatopeya, que sí, es súper curioso, sí, eso me gusta mucho. Eso. Los enemigos son también muy cachondos algunos, hay otros que son, por ejemplo, los turistas, que son una especie de masa amorfa, que son los que explotan, solo dicen, my luggage, o sea, mi equipaje, ¿dónde está mi equipaje? Y explotan, ¿vale? O los escribas te dicen, excuse me, y te empiezan a disparar y luego huyen, pero muy educados ellos, excuse me. Te pueden tocar muchas cosas en una nave, que no haya eso, energía, tienes que ir a la energía, dar la energía primero, que haya apagones frecuentemente, que tengas que salir por otra escotilla. ¿Qué habilidades puedes tener? Porque tú no puedes apuntar exactamente, o sea, tú apuntas como en un shooter normal, pero la bala tiene un desvío. O sea, no, tú apuntas a la cabeza y igual no le das. O no le das en la cabeza y falla. O sea, tiene un desvío. Y eso es como que te intenta expresar que pues tú le has dado, pero el personaje ha fallado. Entonces tú puedes tener una habilidad que es buena puntería o puntería perfecta o algo así. Y entonces tiene puntería de puta madre, ¿no? O yo qué sé. Habilidades. Y poco más respecto a la dificultad del juego. Yo os lo recomiendo jugarlo en difícil. ¿Vale? Tiene fácil, normal, difícil y duro de pelar. Yo os lo recomiendo en difícil, porque en normal he visto. Yo lo he empezado en difícil directamente, porque he visto que a la gente en normal se le hace muy fácil porque consiguen muchos objetos muy rápido. En eso radica la dificultad. O sea, en normal, primero, tarda más en haber enemigos tochos. Hay menos seguridad, te quitan menos y consigues los objetos muy rápido. Entonces consigues armas tochas muy rápido y estás muy chetado. En difícil, te lo tienes que pensar a veces. O igual dices, joder, es que tengo que entrar aquí, pero tengo poca vida. Pero tampoco puedo ponerme a descansar, que tú puedes descansar en el mapa rollo Faster Than Light y consumir uno de comida. Pero a la vez que tú descansas, claro, se supone que tú ese día te has quedado ahí tranquilamente, los piratas, la ballena y el calamar avanzan. Entonces igual tú dices, joder, o no tengo comida. No me puedo quedar aquí a descansar, tengo poca vida, pero tengo que entrar en esta nave porque necesito este objeto. Pues igual tienes que entrar corriendo a toda hostia, paralizar a los enemigos y salir por patas consiguiendo ese objeto. ¿Vale? Entonces, sí, en difícil tiene más juego, en normal es más paseo. Yo en difícil, incluso en difícil, al principio es fácil. Tú al principio lo pones y dices, joder, ¿y esto es en difícil? Joder, qué fácil, voy de puta madre. Llega un momento en el que o estás muy chetao, pero más que chetao rollo, porque tú te puedes llevar un arma de cada, o tienes mucha munición, o empieza a haber tantos enemigos, tan tochos, las torretas empiezan a ser tan tochas y tal, que tienes que tener mucho cuidado e incluso huir, ¿vale? Entonces eso le da más juego. En normal, demasiado fácil, y en duro de pelar me imagino que será muy difícil, ¿vale? Pues sí, tiene que ser demasiado, además como tú lo estás poniendo... Sí. Pues... Nada más, a mí el juego me gustó mucho, lo que os digo, muy... Sobre todo el tema artístico y tal, pega un poquito de repetitividad al final, pero tampoco es un juego que... Yo porque lo estoy jugando difícil, si lo juegas en normal igual te dura 6-8 horas, ¿sabes? Ves tú, si estuviera en Pass te lo hubiera jugado. Está en el Game Pass. Sí. ¿Sí? Yo lo estoy jugando en el Game Pass. Espera, que gilipollas, estoy mirando la lista de Game Pass de mayo, de en plan de mayo. Es que estoy mirando la lista de los juegos que están ahora mismo en el Game Pass. Sí, que lo acabo pues de ver. Claro, vale. En difícil. A por él voy. En difícil. Que dices, no, es que el juego, si vas de un tirón. O sea, si tu primer personaje nunca lo matan, igual tardas 6 horas. Ahora, te matan alguna vez y tal, tardas 8 horas. Claro, en difícil. Si te lo tienes que pensar. Igual, justo el objeto por el que vas. te lo has pasado. Porque ya no puedes ir allí, o justo hay unas piratas en medio y no quieres a los piratas. Entonces el mapa se alarga. Entonces si te saltas un objeto principal, te vuelve a salir más adelante, pero tienes que seguir avanzando. Entonces cuesta más, ¿vale? Pues yo llevo... No sé si en el Game Pass pone las horas que llevo. No me pone aquí las horas que llevo. Pero me ha costado bastante. O sea, no 25 horas, pero me ha costado bastante más de 6 horas. Para mí, a ver, nota, yo le pondría un grog. Un buen grog, añejo, un juego notable, un juego original, notable. No es un grog con Coca-Cola, quizás dentro de lo que decías tú, dentro de año y medio, sí. Quizás lo sea. No lo es porque en la parte ya final del juego, cuando llevaba bastantes horas, me estaba faltando ese de, ¡buah, qué ganas de seguir jugando! Era más un, venga, que lo quiero acabar, ¿sabes? O sea, me ha gustado mucho, pero llega un punto a las ciertas, a las 6, 8 horas que dices, esto ya lo he hecho, esto ya lo he visto, esto ya tal. Y si tienes un personaje con el que llevas mucho rato, le has puesto los... Porque puedes, hay en algunas naves hay una máquina para cambiar las características de esas especiales que te decía antes. Entonces igual hay tres opciones, te pone. Quitar, no sé qué, pulmón de fumador, que hace que el tío tosa de vez en cuando y alerta a los enemigos. Entonces te pone, perder pulmón de fumador. O sustituir no sé qué por pies acolchados. Nunca haces ruido. Tú al correr haces ruido. Depende de la superficie. Si estás encima de una alfombra, al correr no haces ruido. Si no, sí. Te puedes agachar y en sigilo. ¿Vale? Entonces, si tú tienes un personaje que has ido yendo a por eso, lo has mejorado, le has puesto las habilidades que quieres, tienes un montón de munición, tienes un montón de comida, de combustible, y de repente te matan y pierdes toda la... O sea, te da el pack inicial, pero has perdido toda la munición que llevaba, la comida y todo, y dices... Tío, ya no me puedo volver a ir a una nave que esté a reventar de enemigos porque ya no puedo andar jugando con la munición, ¿sabes? Y es como, ¡buah, otra vez! Entonces, si veis que os atascáis mucho, en cualquier momento se puede cambiar la dificultad, ¿eh? No es, empieza la partida en difícil y tiene que ser en difícil. Descargando Void Bastard en Game Pass. Entonces, si veis que, joder, me han matado otra vez, uf, me empiezo a cansar, lo ponéis en normal y listo. Y ya está. Un buen grog. Bueno, muy buen grog. Pues muy bien. Me ha molado. Ya, mira, por ejemplo, a mí, en mi caso, convencido total, ya está bajado en el, está bajándose ahora mismo en el Game Pass. Juego muy chulo, muy original. Muy bonito. Para echar ahí. Además, mira, no ocupa mucho. Algunas tardes y pasárselo. Muy bien. Sí, ahí lo tengo, la One, lo típico. Yo la One voy acumulando y como el disco duro luego me pongo cuando la enciendo, como te digo, la enciendo y digo, hostia, ¿qué tengo aquí instalado? El otro día, por ejemplo, me miré y tenía el Below, que decepción me llevé en su momento, con lo que lo esperaba yo. Y el Below y el Ashen. Y digo, hostia, el Ashen, tío, qué guay estaba, tío, qué bien me lo pasé. Y luego vi otras cosillas y bueno, esto... Y voy borrando, ¿sabes? Pues lo mismo. ¿Ves tú? Ahora mismo, pues... Ya está bajándose, así que... También tengo el Mutant... El GR Zero, que tengo también ahí, que también lo bajé para pendiente y... Sí, tengo ahí dos o tres que ya... Últimamente que me has ido comentando tú y hemos estado hablando, así que guay. Pues listo, es hora Void Bastards. Vámonos al siguiente, Fali. Sí, pues nada, nos vamos al siguiente análisis, que es el maravilloso, maravillosísimo, sorpresón, Cadence of Hyrule de Switch. A bailar. Vamos, pues a ver, Cadence of Hyrule, o Hyrule, Cadence o Firule, ¿vale? ¿Por qué Cadence? Cadence es la protagonista del maravillosísimo juego anterior, que esto es la precuela, o sea, la precuela de este juego, y no broma, es Crypt of the NecroDancer, que fue un juego que salió hace ya unos añitos, de Brave Yourself Games, que son una buena gente de Vancouver. Bueno, la mayoría de ellos están en Vancouver, ¿vale? Entre sus filas, pues, cuentan con gente conocida, ¿vale? Pero bastante, además, ¿vale? Por ejemplo, Asir Karma, que es el director artístico, ¿vale? Que es bastante famoso, por ejemplo, lo recordaremos por Industries of Titan, que es un buen juego, a mí me gustó mucho. Y luego tenemos, por ejemplo, a gente como, que sobre todo para mí el principal, sin menospreciar a nadie, ¿vale? Ni a Andy Guibert, ni a Oliver Trujillo, ni a Ben Himbrace, no voy a menospreciar a nadie del estudio porque me parece que lo hacen muy bien. Pero para mí el principal artífice de todo es Dani Baranowski, ¿vale? Dani Baranowski es un compositor, un diseñador de sonido, ¿vale? Que ha participado entre, que a esto le va a encantar a Cícer, pero bien además, que lo tendrá que conocer cuando le diga, en cosas tan bonitas como por ejemplo The Blinding of Isaac, Super Meat Boy, Cannibal, The Stop Dungeons. O sea, el colega es, vale, un máquina, ¿vale? Muchas de las composiciones de Blinding of Isaac que escuchamos son suyas o de Super Meat Boy. Y claro, él derivó a este proyecto en el que apareció una idea muy curiosa. Nosotros vamos a hacer un poquito de historia. Creo de Necrodancer nos sueltan a Cadence, que es la protagonista, que está escarbando, buscando como una especie de susino, ¿vale? Está buscando susino, está como en una especie de búsqueda principal y desemboca en una cripta. Esa cripta está en Necro... En vez del... Es que es muy bueno el Necrodancer, tío. Claro. Vale, en vez de tener aquí al típico enemigo... como digamos, de RPG normal, ¿vale? Pues tenemos al típico enemigo de RPG normal, pero modificando tu corazón. Tu corazón lo que hace es latir. Y con ese latido se genera el ritmo. Y ese ritmo lo que hace es diferenciar este juego de los demás. Este juego es la música, es lo más importante, la música. Este juego, jugarlo sin música sería... es perderse, vamos, todo. Digo, Nicrifon de Necrodancer, todavía no empezamos con Cadence of Hyrule, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que en este juego, pues tú ibas desbloqueando muchísimos personajes, muchísimos ítems, comprando cada vez con más diamantes, que es la moneda del juego, los ítems y todo. ¿Y qué hizo Nintendo? Pues se maravilló con este juego, como lo hicimos todos los que lo jugamos. Y fueron listos. Y, oye, Break Yourself, ¿queréis hacer un juego? O a lo mejor fue Break Yourself que le dijo, tenemos esta idea... La primera vez, o la segunda mejor dicho, que Nintendo cede sus derechos de Zelda para hacer algo distinto a Zelda, pero conservando el aspecto y la idiosincrasia del propio, de la propia saga, ¿vale? Y ha salido esta maravilla. Cadence of Hyrule hace que Cadence aparezca en el mundo de Hyrule, entonces vuelva a tener la misma prerrogativa, o sea, no sé cómo se diría. Sí, la prerrogativa de tener que avanzar con el ritmo, porque su mundo se viene a pico. Claro, la misma premisa, eso es lo que iba a decir. Más que... Y entonces, en este mundo, en Hyrule, tenemos la cosa de que estos dos protagonistas tienen un poder muy raro. Uno es el valor, el otro es la sabiduría, ¿vale? Y falta la fuerza, el famoso Triforce. Y de repente, alguien ha cogido y ha robado los instrumentos mágicos y ha conseguido con esos instrumentos intentar enfrentarse a Ganon. Tenemos en cuenta una cosa, no es que el malo de turno quiera enfrentarse a nosotros, es que nos quitan los instrumentos y el valor musical y el ritmo para enfrentarse él a Ganon. Necesita ese poder. Entonces nosotros vamos en busca de esos instrumentos porque ¿qué haces tú? Si aquí lo elegido somos nosotros. Y empieza el juego. Eliges a Link, eliges a Zelda, al quien tú quieras, y empiezas el juego. El juego tiene dos modos, ¿vale? Os lo voy a decir. El juego puede resultar, entre comillas, difícil. ¿Por qué? Porque no tiene un modo difícil o fácil o tal, sino tiene el modo rítmico o no rítmico. El modo rítmico es que tú tienes que moverte conforme a los pasos. Entonces, empiezas con las... Y por cierto, las canciones, todos los ritmos, todo es con la música de siempre de la historia del Zelda, ¿vale? Quitarle el ritmo perderá un poco la esencia, ¿no? El juego. No, a ver, si quitamos el ritmo nos encontramos directamente con un juego que es como una Link to the Past, ¿vale? El muñeco se mueve saltando como si fuera con los saltos estos típicos del querido de Necrodancer, ¿vale? Por los ritmos, pero sin ritmo. La música sigue sonando. Y lo único que no tiene que estar pendiente tú del corazón de abajo, que el ritmo, porque el ritmo lo que hacemos es unas cadenas, ¿vale? Entonces tú conforme le vas dando al botón, ¿vale? Tin, pues a la música ya del querido de Necrodancer, ¿vale? Sí, la gracia la pierdes, pero que hay gente que se le da peor. Yo, por ejemplo, a mí los juegos de ritmo se me dan muy bien, entonces... Pues tengo esa cosilla. Yo, por ejemplo, mi nick siempre ha sido de traducir videojuego y todo falopa, porque desembocaba, porque se me daba muy bien el parapa. Ay, de rap. Pensaba que era por pequeñillo. La falopa. No, que va. Nunca fue por ello, ojalá. No, sí. Además, en el otro lado mi nick lo pone y dice, no es por la falopa, no es por la coca. Siempre fue Fali Falopa el que saluda a su tropa, tontería de pequeño, y salió el parapa de rapper. Y ya fue todo un símil, estábamos predestinados. Y siempre se me dio muy bien, ¿vale? Pues, ¿qué pasa? Que estos juegos de ritmo tienes que tener en cuenta una cosa. Mi consejo, ¿vale? Yo un consejo con toda la humildad. No mires a la pantalla, a la parte del ritmo, abajo, al corazón, no lo mires. Escucha nada más, escucha y déjate llevar. Los mandos se... Sí, sí, es que tienes que sentirlo, tienes que dejarte llevar y el mando solo te deja hacer. Tin, tin. A lo mejor empieza... Tin, tin, tin, tironinonin. Tin, tironinonin. Tin, tironinonin. Tin, tin. Y tú vas haciendo el ritmo. Y hace el ritmo y conforme hagas el ritmo lo que tienes que hacer es avanzar en el propio mapa, que cada mapa es con celdas. Es la diferencia entre Crypt of the Necrodancer y Hyrule. No es la mayor de todas, no es que se use el skin de Zelda ni nada, ¿vale? De Legend of Zelda. No, es que el mapeado en el Crypt of the Necrodancer nosotros íbamos por distintas mazmorras, entre comillas, procedurales, entre comillas, que era un mapa cerrado. Y tú lo abrías en plan, abrandabas por él a tu rollo. En este no, en este vas por cuadrículas como en todos los Zelda de toda la vida. Cada vez que sales de Kakariko, una cuadrícula nueva, boom, con el avance, ¿vale? Pues cuando hagas esa, igual que Link's Awakening, ya me entendéis, ¿no? Pues esas cuadrículas es de un mapa gigante a Link to the Past o Link's Awakening o algo similar, o el Oracle of Age y tal. Y ese mapa está lleno de enemigos, depende de la pantalla, hay pueblos, ¿vale? Pues esos enemigos lo que tienes que hacer es limpiar la pantalla. Y tú tienes que tener en cuenta que hay enemigos que mueren de dos golpes, o unos que mueren de uno, unos que te atacan antes de que tú llegues, unos que atacan en diagonal, otros que no atacan, que atacan de frente corriendo en carrera. Pues tienes que tener en cuenta eso para hacer tus pasos y llevar el ritmo y no perderlo. Es complicado al principio. Entiendo que hay gente que le choca. Yo vengo del crío de Necrodancer y el que lo haya jugado pues sabe a lo que se enfrenta. Al que no, porque nunca ha jugado a Crypt of the Necrodancer, ve esta idea y dice, me gusta, se encuentra con una dificultad, le he leído mucho en Twitter, de gente que dice, joder, qué complicado, tío, me he tenido que poner modo arrítmico porque me cago en la puta. Sí. Se te puede antojar un poquillo complicado, pero es la esencia del juego, es lo disfrutable. Consejo que doy, si ves que se te hace muy cuesta arriba, pon modo arrítmico, pásatelo en modo arrítmico, el juego, desbloquea todo, y luego empieza una partida otra vez, en vez de con Link, con Zelda o viceversa, o con Cadence, que también la desbloqueas, y te pones a hacerlo todo en modo rítmico y disfrutas la experiencia, que para eso se ha inventado así. Curiosidades. Está plagado de ellas, está plagado de referencias, de easter eggs, de música de toda la saga de Zelda, de Wind Waker, del Twilight Princess, de Skyward Sword, del Breath of the Wild, creo haber escuchado una. Es cierto que estaba en una parte del final del juego, ya me centraba más en otras cosas. Ya no me fijaba tanto a lo mejor en ese aspecto de la música, pero me ha parecido escucharla, creo. Pero de todos los demás te lo certifico que sí. De la Link to the Past, de Link's Awakening, todo eso está. Se basa mucho la historia en entre comillas, el Link's Awakening, porque claro, es un símil. El Windfish se tiene que despertar con 8 instrumentos, aquí con otros tantos, ¿vale? No voy a decir cuántos. Se tiene que desbloquear, pues vas desbloqueando instrumentos y que te ayudan, porque el Octavio este, que es el malo de turno, entre comillas, lo has robado, tienes que volver a recuperarlo y es muy curioso de jugar, muy curioso. Tiene millones de ítems de toda la saga de Zelda, pues el gancho, el guante de fuerza, no sé. Ítems propios del Crypt of the Necrodancer, como puede ser el martillo de... O sea, el tambor de guerra, que lo que hace es mejorar el ritmo de cara a... No, aunque falles una nota, ese te hace recuperarla, ¿vale? Para que no pierdas la cadena. ¿Cómo acumulas más poder? ¿Cómo acumulas daño? ¿Cómo haces que todo vaya más fácil? Primero, aparte de los armamentos y de todo, sabiendo dónde moverte y sobre todo no perdiendo el ritmo. Cuanto más ritmo tenga, la cadena de daño y de ataque es superior. Y vas cogiendo como un bonus. Boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom. Y llega un momento, por ejemplo, las botas. Tienes un arma que hace que ataques más, ¿vale? Conforme más ritmo tenga, pues ya sabes, pum, pum, pum. Vas acumulando ritmo por la pantalla y cuando llegues al... Cuando ya está el ritmo acumulado, vas moviéndote paso a paso hasta que llegas al enemigo, le metes un par de espadazos y te lo cargas, ¿vale? Así funciona. Es muy curioso. Tiene mazmorras, como en Zelda. Tiene unas mazmorras con sus puzzles y sus cosillas muy curiosas, muy... Y sobre todo la sensación es jugarlo con la sonrisa. Lo juegas con la sensación de estoy jugando un Zelda antiguo. Estoy jugando el Zelda, un Zelda de los de siempre. Esa sensación te impregna continuamente. En desbloquear el mapa, en avanzar, en las cosas que ves, los detallitos... En las mini homenajes que suelen surgir, que hay muchos mini homenajes por el mapa suelto, no voy a desvelarlo por spoiler. Y de verdad que lo merece. El juego es una especie de tapado. Se anunció de repente, todo el mundo nos quedamos un poco, hostia. Y de verdad, ha salido sí, como muy tranquilo, muy sin hacer ruido, pero este juego hace todo el ruido del mundo y lo merece. Es un gran, uno de los grandes de la Switch, con diferencia. Muy buen juego, muy buena idea, me ha gustado la mezcla. Y creo que de esto puedes invocar muchas más cosas, porque es que han abierto la caja de Pandora. Puedes invocar en una segunda parte, o más incluso, o en algún DLC, sí. Es un juego que es que casan muy bien, de verdad. Tenéis que probarlo para verlo, pero es que casan genial. Casan de puta madre. No sé si tiene alguna pregunta, Sith. No, porque es que he visto bastante del juego de gameplays y tal. O sea que no, en general. Además, también ya sé cómo va. Llama el precio, tío. El precio es que lo merece, es que de verdad, no lo dudéis. Si tenéis que pensar comprarlo, si tenéis pensar jugarlo, si tenéis. Si nos escucháis a nosotros, ¿vale? De verdad, lo merece. Por el dinero que cuesta, que es muy poco. Para lo que ofrece, que es muchas horas de diversión. Lo bien que te lo pasa, la sensación que te llevas. Encima, si eres fan de Zelda, es obligatorio. Ese juego, una sorpresa. Que ya le veníamos siguiendo el rastro hace tiempo, pero basta con que lo hayamos podido tener en nuestras manos para poder disfrutarlo bien. Yo a este juego le doy directamente, si tengo que darle una nota, un Grosch con Nuka-Cola, bien dado. Además, sí, es un juegazo. Es una maravilla, una cosa genial en todos los aspectos. Que no hay nada en lo que tú digas, joder. Es verdad que hay quien podría decirle eso, que hostia, qué peca de dificultad, porque claro, tú tienes ese juego y yo a mí se me da mal el ritmo. Lo siento, no era mi intención ofenderte, pero es que el juego está hecho para eso. Y jugarlo con el ritmo es una de sus virtudes. Es la forma en la que lo han creado. Va de. Todo está vinculado al ritmo y a la música. Entonces, no sé. Yo lo veo que el juego lo merece. Toda la nota buena que se le pueda poner, porque el juego lo merece. Es un juegazo. Es uno de los tapaditos que, sin hacer mucho ruido, tiene que hacerlo. Y a mí me ha encantado. Vamos. Es que es el típico juego que, como lo enganches, en serio, ¿eh? Como lo enganches hasta que no lo termine, no para. El vicio. No paras, es ese típico este que le echas. Yo me le pasan 20 horas, ¿vale? Y me pasan 20 horas porque me he perdido, como un cabrón. Que me encanta, pero se puede hacer en 15. Y el juego es súper fácil de jugarlo, muy entretenido. Joder, ¿y ahora cómo haría esto, tía? Tengo que ir a ver, me he dejado la parte esta de abajo a la derecha del mapa. Mañana voy para allá. Y encima en el mapa te van saliendo cosillas, que el mapa se van desbloqueando cosas. Y entonces te van saliendo lo que te falta por hacer. Si sale una calavera, es que aquí hay un mini boss, un mid boss, ¿vale? Un élite. Si sale un cofre, es que los cofres son de dos tipos, ¿vale? Los azules son lo importante y directamente hacia ellos, hacia los cofres azules, porque son los que desbloquean ítems y demás. Y los cofres rojos, pues son a lo mejor pues dinero, mejoras, armas, palas, mejores. Las palas son importantísimas, como claro, como debe ser. Y la verdad es que el juego es muy entretenido, muy. No sé, a mí me encanta, me encanta. De verdad que una grandísima sorpresa. Lo esperaba bueno, pero me ha sorprendido para bien, para mejor. Y ya está. No mucho más, tío. Joder, da gusto que salga. De verdad, no, no, de verdad, así, verdad. Si, tú, yo sé que tú lo. Si pudiéramos. No sé, a ver si se puede hacer lo de compartir cuenta con Switch. Como hemos hecho. Como hacemos con Sony, por ejemplo. De verdad, es que lo merece. Es que es un juegazo. Sí, no, seguramente lo acabaré jugando, ¿eh? O sea, está entre esos que. Que ya he dicho ahora que han salido unos cuantos juegos de repente que quiero jugar. De golpe, pues. Sí, bien. Además que parecía que como que pose 3 y previo meses de verano son unos meses de mucha tranquilidad. Si tenéis mucho durante el año, si tenéis alguna época en la que tenéis que acumular juegos para jugar, siempre se dice que el verano. ¿Por qué? Porque a partir de mayo pega el desacelerón, ¿vale? Pegamos el desacelerón hasta septiembre. Y entonces hay muy pocos lanzamientos, entre comillas, hay poquitos lanzamientos y en septiembre empieza otra vez todo lo gordo. De cara a la campaña navideña, Halloween, Black Friday, etc. Entonces, si tenéis una época en la que tenéis que jugar mucho juego acumulado, es el verano, siempre se dice. Pues este es uno de estos juegos que ha salido justo en el momento que tenía que salir, porque no lo pisa ningún gran lanzamiento que lo haga sombra, en su género, me refiero. Uh-huh. Roguelike, entre comillas, no procedural, pero roguelike, sí, bueno, y encima de ritmo, o sea, es un juego que es para jugarlo y encima es muy juego de verano, como digo yo, es un juegazo, de verdad. Y encima jugarlo en Switch es un acierto total, ponerlo en Switch. El tener modo portátil, yo por ejemplo me lo he pasado y no broma, me lo he pasado. He jugado en mi casa, ¿vale? Antes de dormir, siempre juego por la noche cuando acuesto a mi hija. Y jugarlo, yo por ejemplo salgo a pasear con mi perro y jugarlo en la calle en modo. Y yo iba emocionado, tío. Y te lo juro, esto es una tontería, pero yo iba con Bowie, que así se llama mi perro, ¿vale? Iba con Bowie y, tío, me tenía que parar. Era curioso porque, claro, como voy con el ritmo y el perro a lo mejor acelera porque ha olido un pipí y dice, voy a mear en esa esquina. O un árbol, ¿vale? y voy a mear ahí, porque me ha apetecido. Y el perro acelera. Y yo lo llevo, como tú lo sabes, lo llevo con una correa que va atada a la cintura, sí. Y yo llevo las manos libres. Y entonces yo iba con la Switch y me ha acelerado y dicho, espera, Bowie, para, para. Y a ver, que haya pasado, ha dicho, ¿y el majara este? Que ha parado el perro y el perro ahí sentado esperándome de pie y yo con la Switch parado porque, claro, estaba justo en un boss o algo. Y sí, pues me iba a andar y no andaba al ritmo que tenía que andar porque, claro, hay carreteras, tengo que cruzar pasos de peatones, etc, etc. Pues claro, me tengo que parar porque si no, digo, como ande, me pierdo el ritmo y la cago. Y entonces, claro, el que me viera por ahí paseando dice, ¿y el majara este? Y yo ahí parado, en seco, esperando y moviendo la cabeza así y yo, joder. Pero genial, genial, de verdad, ha sido una experiencia genial. Dura poco, espero que haya alguna una expansión o algo, porque el único perito que le pondría es eso, que se me antoja corto. El mapa yo lo hubiera hecho un poquitito más grande, las mazmorras unas poquitas más, unos poquitos más en todo, pero me ha gustado. La experiencia, a grosso modo, es un gros con Nuka Cola, es un 9 sobre 10, y totalmente, además, y no hace falta ni que lo dudéis. Si os gustan los juegos de ritmo o no, si os gustan los juegos de Zelda o no, y si os gustan los juegos divertidos y entretenidos o no, a por él. Muy bien, pues ahí está. Vendido. Sí, sí, sí. Esos serán nuestros juegos de hoy. Más las noticias, más la chapa que os hemos dado. Nos vamos a las despedidas. Pues sí. Y nos despedimos los que quedamos, porque como solo quedamos dos, Fali, nos despedimos. Ya hemos despedido a los dos trozos combro, estos hermanos nuestros. Sí, no, pues despídete. A ver, a uno que huela formol y el otro que huela gros. Pues, sí. Y a Marta, que a mi Seina, la pobre mía, que no la despedimos, pero es que de verdad que la echo de menos. Sí, es que no la vamos a tener la en tiempo. La echo de menos. Pero bueno. Sí, bueno, que no la echéis de menos y volverá con fuerza, ¿vale? Porque volverá, pero que desde aquí un saludo, porque la pobre mía, te lo juro que la echo de menos. Y otra cosa, bueno, vamos, antes de despedirnos, ¿vale? Yo, como sé que me va a dar primero pie a mí a despedirme, antes de empezar mi despedida, nuestro querido presentador y director Cícer ha abierto su propio canal de YouTube, yeah. ¿Vale? Y voy a hacer un poquito de spam. Y esto él no me lo había. Esto no está. Yo siempre hablo totalmente improvisado y yo lo digo en serio, los que me conocéis lo sabéis. Y esto no, ni lo he hablado con él y lo digo y punto. El canal va a ser un canal orientado, que lo va a explicar él ahora, pero es un canal orientado a lo que es él. Y lo que no dé tiempo a hablar en el podcast, pues él ha tenido a bien decir, oye, mira, pues lo voy a desarrollar yo de otra manera. Así que coméntanos un poquito de qué va tu canal, Cife. Nada, el canal básicamente lo he abierto por sin ningún objetivo en realidad, ¿eh? O sea, porque me apetece y porque me apetece hablar de cosas. La idea es un poquito, bueno, yo con la cámara explicándoos algunas cosas que por lo que sea no entren en un podcast o que aunque hayan entrado en un podcast. Hoy, por ejemplo, ha sido un podcast más pocas noticias y explayarnos mucho, pero hay veces que tenemos que dejar noticias fuera o no se puede hablar todo lo que se quisiera de una noticia en concreto o demás, ¿no? Pues cosas que no entran o cosas que quiero hablar más en profundidad, subirlas al canal. Y también pues vídeos informativos, por ejemplo, el primero que he subido es lo que sabemos hasta ahora de Google Stadia, ¿vale? Mi idea son vídeos cortitos de no más de 10 minutos o, bueno, por ejemplo, el de Google Stadia, que al final lo recorté y quedó en 10 minutos 45 segundos, ¿vale? Pero mi idea es eso, si duran 3, pues 3, si duran 10, pues 10, ¿vale? Pero vídeos cortos explicando, pues, eso, por ejemplo, lo que se sabe de Google Stadia hasta ahora, y explico, pues, todo lo que se sabe hasta ahora. Sin clickbait, sin nada, dando mi opinión y los datos que tenemos hasta ahora, ¿vale? Luego también me gustaría hacer, no tengo claro todavía cómo lo haré, pero algún tipo de análisis de alguna forma, pero más bien sin tener que hacer cosas al día, o sea, tampoco cosas retro, pero análisis de cosas que yo estoy jugando, cosas que estoy jugando. Sí, de algo que a lo mejor te encuentras, hostia, mira, me repasa la biblioteca de Steam, me encuentro esta joya. Por ejemplo, o por ejemplo el Void Bastards ahora, pues me gustaría hacer un vídeo, a ver si encuentro tiempo. Y hago un vídeo de básicamente lo que he explicado aquí, más corto, porque no quiero que sea tan largo, porque me he explayado bastante, pero obviamente con imagen también, ¿vale? Sí, no, y a lo mejor dando pautas de ayuda. Oye, mira, pues que sepáis que así, sí, haciendo sí. Esto mejor. Un poquito así. Que también es un poquito. Vídeos cortitos de ese estilo. Y luego, aparte, tengo el canal de Twitch, que ya lo he puesto un poco bonito. Que en Twitch soy Cícer22, creo. Y en YouTube solo Cícer. en el que de momento voy a hacer directos de Magic the Gathering Arena, ¿vale? El juego de cartas Magic Online, porque llegué a Diamante el otro día, que es la segunda categoría más alta, y ya dije, pues oye, igual toca ponerse aquí a streamear a ver si se pasa a alguien, ¿no? Y como voy a jugar de todas formas, pues digo, pues lo streameo y ya. Streamealo, porque, a ver, escúchame, os digo una cosa, que está en una de las categorías, la segunda más alta, y no sé si llegará, era Titán, ¿no? En la siguiente, ¿no? Mítico o algo así es. Mítico, no sé, sí, pero es que como siempre se llaman así igual casi todos. Sí, en este es está diferente. Claro, y está a pique de, vamos, no sé, es que, a ver, a nivel de Magic es uno de los mejores que juega ahora mismo, o sea que podéis seguirlo porque es que si os gusta a nivel competitivo se le da de puta madre al cabrón, encima en traficador de dinero y esto. Y he puesto bonito con el marco de la cámara, con el tema de las suscripciones y tal, o sea que al menos eso lo he hecho esta mañana, ya funciona todo el tema de directos, así que sí. Si os pasáis y me seguís, yo os pego un saludito tanto en YouTube como en Twitch. Pues sí, sí. Exactamente. Ya está, tío. Spam del pues bueno. Nada, es que esto es un spam, pero para mí no es spam, porque esto es, básicamente son proyectos a los que nos involucramos. Nosotros esto lo hacemos por amor al arte. No cobramos ni un duro de ningún tipo por hacer nada. Nos gusta, lo pasamos bien, disfrutamos. Vosotros también, los que nos escucháis, porque vamos a más y parece que gusta. Uh-huh. Y coño, pues que sepáis que tenemos, aparte, pues si se desarrolla la actividad que hacemos en el podcast, la desarrollamos de una forma un poco más orientada a gustos personales o a, por ejemplo, en este caso, a desarrollar cosas que de podcast no se han podido detallar por X tiempo, porque nosotros queremos intentar cuadrar siempre las dos horas y poco por programa semanal. Durante la semana surgen muchas cosas, ¿qué coño? Sí, ¿por sí, qué sí, no? Sí. Mira, por ejemplo, Google Stadia ha desarrollado, yo estuve viendo el vídeo y perfecto. Y de verdad que bien. Y desarrolló un poquito más lo que habíamos hablado aquí en el podcast, pues lo hizo como más desarrollado, más técnico todo. Y luego, por ejemplo, el día que salga algo de datos de AMD y lo toquemos por encima, datos económicos o datos de nuevas gráficas, de lo que sea, por encima lo tocamos en el programa porque hay muchas noticias, hay que ir avanzando. Coño. Mira, esto, por ejemplo. Pues ya sabéis. Sabéis que trimestralmente yo siempre hago, siempre lo comentamos en el podcast, trimestralmente sacan. Bueno, todas las empresas sacan sus resultados, ¿no? Y aquí tratamos, pues, Nintendo, Sony, Microsoft. Pues haré lo mismo en el canal, solo que aquí lo haré con los demás y hablando y tal, evidentemente. Y en el canal lo haré, pues, más rápido, porque soy solo yo, y con las imágenes, poniendo capturas, diciéndoos dónde podéis mirar todos estos datos, ¿vale? Con las capturas o online yendo yo a enseñaros, ¿vale? Con los datos delante de los números y tal, pues de ese rollo también. Pues eso también lo quiero hacer. Pues que eso está la próxima, claro, tío, creo que es el 30 de julio. Que es eso. Pues ya sabéis, mira, ya tenéis aquí plan. No, en serio, de verdad. Que no cuesta nada. Nosotros, lo que siempre dice el bueno de Deckard, del reino, que los podcasts, entre todos podcasts y entre todas estas cosas hay que apoyarnos. No cuesta nada ni dar un retweet, ni dar un like, ni suscribirte. No cuesta nada. Y ayudáis no económicamente a nadie, porque al fin y al cabo no se hace esto, como decimos, por ganar dinero. Si no se hace porque nos gusta, entonces pues ayudáis a darle a conocer y, coño, a lo mejor a ti, pues mira, yo soy más de retro, pues no, pero... Y si le das un retweet y un suscribirse, salen tus redes sociales y a lo mejor alguien de los que te siguen dice, coño, este tío hablando de datos económicos financieros de AMD, que nunca le he visto esto, pues pum. O, hostia, este tío con máscara de Piccolo diciendo, ¿sabes? Lo que sea, pues. Entonces, ya sabéis, no cuesta nada, ¿eh? Y nada, vamos a despedirnos. Eso, yo también me despido. Nos vemos, pues nada, la semana que viene, ¿no? ¿O qué? Sí, que tenemos, no sé lo que nos deparará la noticia, esperemos que... Mucho breathbreaking. Pero si no, tenemos que sepáis que la semana que viene nos vemos con el análisis completo, porque ya me lo habré finiquitado, de Bloodstained, el nuevo de creador de Castlevania. Y a disfrutar, a pasarlo bien, señores y señoras, y demás engendros del Averno y del Yermo y del Refugio. Pues venga, hasta la semana que viene. Yo.